a unos cuantos de los que han estado dando la cara durante ¿cuántos años, José? Pues en Vallecas 22. En Vallecas 22, nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Así que bueno, pues si no sabéis de qué estamos hablando, pues estamos hablando evidentemente del caos. Tenemos aquí también a más gente. Y lo primero que quiero dar una nueva bienvenida por aquí, aunque sea esporádicamente, que la hemos enganchado hoy, a Mamen. Buenas tardes, Mamen, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Hola, buenas tardes, ya os echaba de menos. No y sé a ti. Vosotros a mí, pero yo a vosotros sí. Pues claro que te echamos de menos, ¿cómo no te vamos a echar de menos? Pues nada, a ver si para septiembre te engaño otra vez. Venga, creo que tiene muchas posibilidades. Sí, a ver si es verdad. Bueno, ¿y quién más está por aquí? Del caos. ¿Quién ha venido? Cuéntanos. Hola, buenas. Muy buenas, soy Perico. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Está el Perico y... Hola, yo soy Tere. Buenas Tere. Tardes. Bueno, contarnos. Tere es la jefa, ¿eh? O sea, Tere, cuidado. Con la jefa. Es la jefa, aunque el que más mandas es fueras tú. No, no. Sí. Mándate. No, Tere lo manda una vez, tú 20. Bueno, tú mandas 20 veces más. Para veces que me hacen caso, pero vamos, sí, sí. Pero sí. Bueno, pues contarnos qué ha pasado, que eso, que nos habéis dejado muy rápidamente, más rápido incluso de lo que pensabais vosotros, ¿no? Sí, yo la verdad que no pensábamos que, joder, es que queríamos haber aguantado todo el año, la verdad, ¿eh? Yo dije, pues en diciembre lo cerramos y ya acabamos el año bien. Acércate un poquito más al perdón, sí, a ver, con mi vocecita melodiosa, ¿verdad? Pues nada, y al final ya dije, venga, pues para julio, para el verano, y ahí, tío, son muchos años, ya estamos un poco, pues, quemados, tío, por así decirlo, de la noche, ya muchos años. Entonces hubo una oportunidad y se acabó. Dijimos, venga, cuando acabemos con las existencias, y fue antes de lo que pensábamos, desde luego, porque teníamos existencia, yo creo que casi para todo el mes, un mes normal lo hubiéramos tenido para todo el mes, pero claro, como fue un poco... Pero es que la gente ha querido despedirse. Sí, encantadísimos, ¿eh? O sea, gente que hacía mucho que no veíamos y, o sea, encantados porque ha venido. De verdad que me ha dado pena del sábado, porque el sábado queríamos haber abierto y ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera y me lo ha dicho, joder, fuimos el sábado. Y me da rabia, pero lo sentimos, fue así y es que nos quedamos sin nada. O sea, es que fue una noche apoteósica y muy buena, buen rollo, la gente estupenda y entonces, mira, quisimos terminar así para que. Para eso. Que se quede un buen sabor de boca. Exacto. No fuera ser que, sí, es que es verdad. Abres el sábado, a lo mejor tienes alguna historia. Ya nos, fue tan bonito también el viernes, tan estupendo, que dijimos, ala, ya hasta aquí. Había que terminar, y hay que terminar, y es que no es otra. Todo tiene un principio y que a ver de dónde ibais a sacar para poner de beber a la gente el sábado, si no tenía ya. Eso mismo, tenía que haber hecho, y joder, lo que quería era descansar, y vamos, si hubiera hecho eso, no es que no podía haber ido, no podíamos, era imposible. Aparte los montones de emociones, me imagino que habréis vivido sobre todo ese viernes, ¿no? Sí. Toda la semana entera, ¿no? Sí, de la semana ha venido mucha gente a despedirse, como mucha gente lo hizo muy bien de venir martes, miércoles, o sea, exacto, y la gente que vino eso es, pues, muy bien, ha sido muy bonito, de verdad, muchos, algunas lagrimitas han caído también, de verdad, porque... Normal. Pues sí, son muchos años, sí. Y siempre es lo que digo, que muy buen rollo siempre. Nunca ha habido nada malo. O sea, no sé, la gente no sabe. No sé. Los que nos quieren. Hay gente que no, claro, por supuesto. No. Ver, pero eso pasa había todo. Un clarito, claro, extrañable, que se estaba siempre súper a gusto. No había. No había como en casa, aunque fuese cada tres meses. La verdad que sí. O cada año, que había gente que iba de año en año también. Sí, o cada año, no, pero da igual. Sí, sí, da igual. El caso es que cuando ibas y estabas a gusto. Te vengas a tomarte algo y no a meter la pata. Y por todos. Y a comer pipas. A comer pipas, fijo. Eso seguro, sí, sí. Eso fijo. Bueno, pues. Bueno, he empezado con este va a estar el bus porque es alguien. Un grupo que ha pasado alguna que otra ratito. De la casa. En la casa, ¿no? Pues la verdad que sí. Fortu y Paco son colegas hace muchísimos años. Joder, muchos. Y entonces la verdad que sí, Fortujo en los tantes se metía en la barra cuando venía a los conciertos. Fortujo había que echar. Copas. De la barra, de la barra. Sí, sal de la barra. Nos echaba el de la barra el tío. Ya te digo, Paco también, coño. Bueno, ya está con Fernando y Juan Luis, hemos tenido, pues ya, claro, los conozco de toda la vida. Entonces, uh-huh. Yo con Fernando me llamo de puta madre y con Juan Luis. Que ahora ha escrito un libro, que a ver si me lo compro y a ver si le veo, porque quiero... Mira, lo tuvimos por aquí hace un par de meses, pues, así, y estuvo contándonos cosas de su libro y de anécdotas. Me lo quiero comprar, que dice montó. Que está, mira, hablando pues también está de... Pues está muy interesante, te lo digo. Las anécdotas de Luis tienen que tener unas cuantas. Bastante. El tío Luis, sí. Ya te digo. Y a ver si... Apunta pala. Pues ya tenemos, sí, un hombre de toda la vida. Ya fuerte un buen rollo con él y... La verdad que nos han apoyado también en todo, además, siempre que han podido hablar algo de nosotros, lo han hablado, o sea, no, muy buen rollo. Y buen rollo con todo, la verdad. Con todo, sí. Porque a mí me consta que además, no es que os hayan ayudado grupos como en este caso Comentas de Bus, sino vosotros también los habéis ayudado a ellos y a muchos grupos más. Bueno, sí, grupos así ya como Bus o Mago Dios y tal, pues la ayuda nuestra, bueno, no... Pero sí ha habido grupillos que, oye, que se han dado a conocer mucho por el caos. Uh-huh. Y la verdad que... Discrepo, la ayuda nuestra ahora que son grandes. Cuando eran pequeños, sí. Cuando Mago no era nadie y tú los pinchabas y tal, sí era una ayuda. Y evidentemente es más claro. La de ellos porque son grandes. Claro. Claro, cuando no son grandes... Sí. Claro, al principio... Sí. Es un garito que siempre ha apoyado a las bandas emergentes, pues pinchándole la música. Tú llevabas allí el CD y... Allí se ponía el CD y se pinchaba la música del grupo que fuese allí a tomarse una cerveza. Siempre que sonase. Si me llevas una guarrada... Pues, evidentemente. No, claro, eso es que no, pues no. Pero sí suena. Pero claro. sí, siempre se ha apoyado en ese garito a los grupos emergentes. Sí. Se hemos vendido CDs también, hemos puesto carteles de todo. Siempre que traía alguno, no hubo ningún problema con esas cosas. CDs, pero bueno, entradas, carteles... Todo, lo que se ha podido hacer, la incluso, verdad. Incluso algún que otro merchant también. Sí, sí. Cositas de grupillo, sí. De algún grupito sí, también. Sí, hemos vendido cositas de... Y bueno, pues eso, oye, ahora escucharlos y eso. Y a ir a verlos cuando y a ir a verlos, claro. Efectivamente. Ahora me toca. No, que ahora toca disfrutar. Vuestro tiempo, ¿no? Y disfrutar, que bastante habéis peleado, porque habéis peleado. Pues sí, hombre, sí, sí, todo bien, pero sí, la noche es muy cansada, a mí me lo decían siempre y, que no, pero claro, cuando ya tienes 50 y pico años, ya cerca de 60, hostias, todo, es que salir todos los días durante 35 años, he salido todos los días, no los fines de semana, salía de lunes a domingo. Y no sales porque estás trabajando. Claro, estás currando y estás las 8 horas metido ahí, o 9 horas. Es uno de los problemas de la barra de un bar con el público. La gente se cree que está como ellos. Efectivamente, la gente se cree que estás ahí a ponerte las balas y a divertirte, que también. Pero que nada más lejos de la realidad. Es un curro que estresa mucho. Y tienes mucho que estar pendiente de un montón de cosas, claro, que parece de que mil no. Mil cosas pero para que estar, la gente esté está. A gusto. Pero tú estás currando. Entonces es bastante, bastante desagradecido. Y te vas y tienes que dejarlo preparado no, para no el siguiente. No te vas nunca. Un bar no te vas nunca. Estás 24 horas porque hasta durmiendo estás pensando. Y mañana tengo que hacer pedido, mañana viene el de la MAU. No es el ir allí a ir guapete, ya. A beber y a oír música. ¿Qué curro tiene esta gente más guapa? No. Cuando llevas más de 30 años detrás de una barra, ven y me lo cuentas. Sí, y pendiente claro. De a ver este que parece que se va. Y las historias que te cuentan. El lejos. Otro, que no sé qué, que sí, que sí, que he tenido garito, que sé lo que es. Sí, claro. Yo pondría a todo el mundo a trabajar solo 3 meses. A todo el público que va a los bares. Y te tiene que gustar. A que aprendiesen mucho. Un poquito. Te tiene que gustar mucho. A muchos con un fin de semana tenían bastante. También lleva razón. Cuéntame a cuántos camareros conoces que lleven más de 30 años detrás de una barra. Hablo de nuestro rollo, ¿eh? Centrémonos sí. En nuestro rollo. Sí, no. Que hayan estado currando en un sitio 3 meses, en otro tal, luego 10 años sin volverlo a hacer, luego. Así miles conocerás, pero dime a alguien que haya estado seguiditos. El lápiz. ¿Y cómo está el lápiz? ¿Como una puta cabra? Como todos los que llevamos más de 30 años detrás de una barra. El lápiz la música no es. Y el lápiz no es nuestro rollo, pero bueno. Pero bueno, ahí está, peor todavía. Ahí está. Sí. No, es que... Yo me centro en mi rollo, que sí, es el sí. que me interesa, porque los otros no aguantarían ni 10 segundos no. con sí. otro público. No, pero la verdad que el público que habéis tenido también, pues ha sido también muy agradecido. El público del caos es lo mejor que hay. Yo he pasado por casi todos los bares míos o trabajando para otra gente, uh-huh. ¿vale? Y es el mejor público con diferencia. Quizás uh-huh. no sea el más entendido en música, con un público argüellano, otros, uh-huh. pero el mejor público con diferencia. Uh-huh. Eso se lo ha ganado José, por supuesto, durante miles de años. Cada uno luego allí hemos puesto nuestro granito de arena, pero es cosa de José, mm-hmm. claro. Que ha habido mucha gente que desde el principio te ha seguido, desde el Liputo. O sea, hay gente que todavía del garito del Liputo, que fue en el 86. En el 88, sí, sí. Yo y realmente que nos quedamos, sí. Sí, nos quedamos en el caos a última hora, pues seis, bueno, ahora ya últimamente, pero vamos, cuando 6 o 7, 8, tío, oye, ¿os dais cuenta? Somos todos del y punto, macho, somos, o sea, gente de, claro, todos los del y punto ya tienen 50 y pico años, claro, uh-huh. del anterior o del primero, fue del 88 al 92, luego en la tocha hasta el 2001 y ahora aquí, o sea, además, abrimos, esto bueno, ya lo he dicho unas cuantas veces, pero bueno, que da igual, lo vuelvo a decir. Que abrimos, tú di lo que quieras. El punto lo abrimos el 15 de abril del 88. Ajá. Y ahí tenemos cerrado el 14 de abril del 2023. O sea, han sido 35 años justos. Ni un día más ni un día menos. O sea, justos. Parece que estaba escrito. Sí, sí, sí. Pues mira. Y, o sea, han sido justitos. Encima, una celebración de cumpleaños pues apoteósica totalmente, ¿no? Totalmente. Los 35 añitos, totalmente. Uh-huh. Y bueno, contarnos alguna anécdota curioso y gracioso que se pueda contar. Joder, si es que... Esas cosas, porque es tenéis 100.000. Que se puedan contar, hay pocas. Hay pocas. Sí, ah, o sea, yo soy muy malo para las anécdotas, la verdad, para acordarme claro. así de repente. Estás ahí de repente algo, y te ríes, claro, y pero luego lo cuentas y esto no tiene ni puta gracia. Y a lo mejor el anécdota es que estás anécdota, tú claro. mismo y llevas el mismo pedo y no... Una tontería, y también lo contaba, bueno, una graciosa que fue una noche vieja, de cuando se celebraban bien las noches viejas hace años, pues eran las 5 de la tarde del día 1 o por ahí, seguíamos ahí todavía. Estaba el Fran de Mago de Oz y pues eso, el oso y yo que sé, éramos 7, 8 colgados. Imagínate, las 5 de la tarde ya del día 1, pues cómo iríamos. Se me ocurrió sacar una botella de Arsenta que tenía por ahí. Digo, coño, tengo aquí una de Arsenta. Y no veas, claro, ya... Pues, el subidón. El subidón, el Fran se subió a la barra, se puso a bailar el Fran en la barra. Eso, o sea, cosas de... Ese día no lo pasamos muy bien. A las 8 de la tarde ya alguien llamó a la puerta para que quería entrar y digo, no, si cerramos, tío, no jodas. Y nos fuimos corriendo de ahí porque vamos, pero... Porque si no ya se llenaba de nuevo. Desde entonces no trajo 60. No, se acabó esa botella y no la he vuelto a traer. No, igual que el Thunder, no, el Jagger Master ese. Ya que lo dejé de llevar, pues se me han caído 3 personas, tío. O sea, de. No, chupito, y al pero final. Si el Jagger está buenísimo. Pero cuando te pones 4 o 5 chupitos, vamos, a mí 3 se me han caído al suelo. Entonces yo dije un día, ya no lo traigo más. La Arsenta era algo que tampoco traía mil bares. No. Es que no es un alcohol. Es que es algo excesivamente fuerte para pues, ciertos cuerpos. Yo el Jagger lo tolero fenomenal, debe ser porque ya lo llevo en vena, ¿no? Algo de eso. Pues tú, bravo, es que es raro, ya te digo, de verdad, 3 personas, o sea, pero 3, pero caerse al suelo, ¿eh? No, tampoco queremos que se nos muera nadie, coño. Ya veía, una anécdota así también que me pasó con Anita. Nosotros sabéis que lo del datáfono y todas esas cosas ha sido todo muy... Hemos aguantado todo lo que podíamos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener datáfono y ya la gente nos pagaba así, de repente me dice un día Ana, joder, tío, me han pagado con el teléfono. Y yo en ese momento la digo, ¿cómo que? No, perdón, me han pagado con el reloj. Entonces digo, ¿cómo que con el reloj? ¡Que te dé dinero! No, pero... Mi rollo era como que el tío se había quitado el reloj y le había dicho, toma. Toma. El reloj sí. Y te pago las 4 copas. Claro. Te cambio un reloj por 4 copas. Sí. Que tampoco sería extraño. Cosas más raras habrán visto. Cosas más raras, eso digo yo, habréis visto y gente muy normalita, pero también habrá pasado por ahí algún cara dura que sí. Esos hay por todos los lados. Yo vuelvo a repetir que el caos en esas cosas, yo he estado en bares donde era muy difícil curar, ajá. Porque era al revés, el 80% de la gente chunga, por no decir otra cosa. Y el caos no, en el caos claro estás trabajando de noche con alcohol, con drogas, con todo, pero no, el caos era un sitio donde sabes que el 99% del público era cojonudo. Claro que de vez en cuando venía un patoso, pero ahora mismo claro. Que lo veíamos, lo que se intentaba sacar ese patoso para que no te saque a la gente buena, porque eso es lo que pasa en los bares. Si tú permites que todos los días haya cuatro patosos molestando a los demás, al cuando te das cuenta a los patosos. Dos meses solo están los patosos en claro el que sí. Los demás han desaparecido y pisoteando, de claro. Sí, y sin embargo, pues ahí la habéis mantenido, pues era, gracias a vuestra manera de trabajar, ¿no? Pues cuando vino Perico al principio, yo me acuerdo que apuntaba ahí, pues como somos en el caso del 90% conocidos, o sea, los viernes sábados yo la verdad conocía el 90% de la gente, éramos todos los mismos. Y decía Perico, yo no apunto a nadie, a mí que me pague en cuanto lo pongo. Bueno, yo decía, tío, a mí esto tú. De tener aquí un cuaderno lleno de apuntes y que la gente sale, entra y tal, me pone muy nervioso. No, tío, aquí que paguen. Y me decía, tranquilo, que no se va nadie, que no tal. Y efectivamente, a ver, yo he estado 8 años ahí y se me han podido ir 2 o 3 personas en 8 años. Uh-huh. Pero al final de la noche el cuaderno todo borrado. Una ha vuelto después, ¿qué? Ya no, no, sin pagar. También, también. Pero en eso ya lo sabemos nosotros también. O sea, yo cuando alguien se le iba... y se ha ido, decía, ¿se ha ido fulanito? Sí, vale, tiene ahí la cuenta. Sé que al día siguiente es el primero que iba a venir, pero me refiero a gente que lo hace a propósito. Sí, han sido 2, 3 a lo mejor en 8 años que yo he estado ahí. No se te va. Es más, te podías hasta confundir tú. Y llegaba el cliente y le decías 3/3 X, y te decía, no, Perico, me tomo 5. O sea, sí, te lo decía. Sí, sí. Buen rollo, o sea, ha sido... ese es uno de los buenos rollos que yo veo dentro del mundo en el que nos movemos, ¿no? Que la gente sea legal. La gente es muy legal, ¿no? A ver, eso también creo que te como lo norma general te lo ganas, evidentemente. Claro. Que bueno, sí, nosotros también nos preocupábamos mucho del público en todos los aspectos. Pues la gente también se luego te corresponde, ¿no? Hay claro. Quien no. Hay gente egoísta que por mucho que tú te portes bien siguen siendo unos asquerosos, pero eso los hay en todos los lados. Sí, no hace falta que sean los bares. Claro. No, no, eso... En el buen sentido de la palabra, asquerosos, ¿eh? Sí, bueno, totalmente bueno. O sea, y auténtico, ¿no? Sí, que lo no queremos. De los asquerosos, ¿no? Claro. Bueno... Nos estamos metiendo... Sí. No, no, aparte no, yo hablo yo. El que está diciendo asqueroso soy yo, Perico. O sea, que no digan, sí, sí. Es que José o tal, no, lo digo yo. Ya está. No, y que lo diga quien lo diga, son cosas que son... Para mí, con la gente, que si yo me estoy portando bien con alguien y tú eres no me correspondes, pues eres un asqueroso, o sea, ni más ni menos. No, y que, joder, que el ambiente que siempre se ha vivido allí ha sido un ambiente tranquilo, escuchando tu música, charlando, más de música, más de cualquier tema, porque yo creo que eso... Y lo que sí, os ha tocado a vosotros aguantarnos a nosotros más de una vez ahí la chapa que os hemos soltado. Yo, política y fútbol, muchas veces lo que... Si no, alguien lo oigo, decía, no, no, esto mejor hablar en otro lado. Bueno, lo siento, pero ni política, ni fútbol, y religión a lo mejor tampoco, pero bueno. Ya, yo qué sé, pero política y fútbol y religión tampoco, coño. Que siempre hay alguno que sabe más que el otro y al final... Se son discute, temas complicados. Son temas complicados. Y para la noche, para cuando llevas un poco mamado, pues... Es que más peor, todavía. Es más que, exacto. Es que es directo. Exacto. El caso de algunos, ¿no? Y no se puede discutir con mucha gente. Pues nada, pues... Hablar, discutir, no. No, hablar, no. Luego ya discuten ellos. Y nada, pues, o sea, bueno. Y eso es lo que hay. ¿Y qué más gente? Pues hemos hablado de algunos grupos que han estado por ahí, pero ha habido muchísimos grupos, sí. Muchísimos grupos, hemos nombrado un par de ellos, 3, pero yo creo que todos los grupos de la movida... innombrable la lista. Pues de verdad que sí. Es que han pasado todos. Como empieza a decir, se me olvida alguno y alguna vez se me han olvidado. A mí no me has dicho nada, a mí lo que oí el otro día y a mí no me han mencionado. Sí, sí, eso también. Entonces, pues... Pero también estamos hablando ahora mismo de los grupos que son de Madrid, que han pasado todos. Pero de fuera de Madrid también. Sí, de fuera también, porque no como los de aquí, pero venían a tocar aquí, siempre se han pasado por el caos, si no todos algunos, si no ha sido siempre alguna vez. Sí, o sea, claro. Sí. Por el caos yo creo que ha pasado todo el mundo. O Es decir, nombres es eso complicado porque seguro que además se nos olvida el que venía últimamente. Sí, claro. No, es que es lo más normal que pase porque es que la lista es interminable. De lo que tenéis aquí, por ejemplo, de fotos, pues es que cualquiera. Es que han estado todos. Claro. Es que han estado todos. Hasta los niños muñecos han tenido un cuadro. A ver, niño muñeco, te iba a decir, se lo di yo el otro día a David, el cuadro quedó, vino a mi casa para darle el cuadro. Pasa a todos, yo creo. Sí, sí. Y algunos que no hayan pasado es porque se han despistado. Sí. Seguramente, porque es que todo el mundo le decía. A ver, para los de fuera, cuando venían a hacer bolos, a veces era complicado por las horas, claro. Claro, porque no les daban tiempo. Terminan el bolo, recogen X barras y cuando quieren llegar al bar ya no se podía. Eso también a veces pasaba. Uh-huh. Pero que en algún momento han estado todos. Sí. Es que en 22 años da tiempo, va mucho, ¿eh? Ya te digo, y además con el horario que teníais y todos los días. Sí, hombre, la tocha era más, pues nosotros estuvimos 9 años, desde el 92 hasta el 2001 más o menos, y ahí ya cerramos a las 6 de la mañana, era un bar más grande, hubo conciertos también, o sea, eso, y ahí sí que daba tiempo, porque te ibas a cerrar a las 6 y no te ibas a las 6, porque es cuando antes, claro, juventud y toda la hostia, pues estabas... Cerramos a las 6 y nos quedamos hasta las 8. Yo he salido siempre de la tocha, salido por la mañana. Ahí conocimos siempre. A los magos de Oce, ¿no? Cuando empezó los magos. Bueno, al poco de Yerli Punto, el Mohamed y tal, ya venía por la Babi de Pies. Pero sí, vamos, Mago de Oz, los Juria, los Coma, Plater, o sea, es que mil grupos de. Más o menos de. Importante, por así decirlo. Oye, que no quito a ninguno, por favor, ¿eh? No estoy. No. No, se te puede olvidar, no, al contrario. A ver, aquí pero que... no es cuestión de. No, hay por favor, no, algún, unos no, grupos que son conocidos por el gran público y luego hay otros grupos que son eso, a lo mejor igual de grandes o más que o esos, más, pero sí. No son conocidos nada más que dentro del círculo del rock. Sí. Claro. Por así decirlo. ¿Por qué? Pues por las cuestiones que ya sabemos todos, más que de sobra, de los medios grandes que. No dan publicidad a ciertas cosas que deberían. Sí, porque hay algunos grupos pequeños que son, vamos, que además, no sé, sí. Y no pueden, los chavales no arrancan. No sé, hay que tener suerte en la vida. Y yo qué sé, un golpe de suerte muchas veces y. Pero vamos, que. Ya lo dice el refrán, más vale llegar a tiempo que rotar. Ronda 100 años. Sí, es que es verdad. Y es que es así. Es verdad. Y es así de duro, además. Sí. Un día tener suerte de escuchar a alguien que tal. Ahora mismo es complicado para todos, tanto a nivel de bares, de grupos, de lo que sea. Nuestro movimiento, joda quien joda, está de capa caída y ya está. Meter gente, los cuatro que meten, y el resto es muy difícil. Pues fíjate, pero para todo el mundo. Está complicado, que además lo hemos estado hablando antes, sí. Está complicado, pero hay grupos que llenan, ¿eh? Dime. Yo estuve el jueves pasado en la Rockville viendo a un grupo de Cádiz que se llaman Electric Allen. Había solado. Y sin embargo, la semana anterior estuve viendo a Inmune, el grupo de Morty, y había 70 personas. Y dices, como un tío que lleva toda la vida, no es capaz de llenar la Rockville, que es una sala pequeña. Uh-huh. Y sin embargo, este grupo que llevan 10 años y vienen de Cádiz y cantan en inglés, han reventado la sala. La misma sala. Hay cuatro grupos que meten gente. Ya te lo digo yo. El resto no mete nadie. Ni los que la gente se cree que mete. Últimamente está jodida la cosa. Te voy a dar los precios. Pero, es que, pero que yo no le estoy echando la culpa a nadie. Que lo que digo es eso, si no hay juventud, la juventud hoy en día tira para otras historias. Por desgracia no tiran para lo nuestro. Queremos seguir creyendo que sí, porque tú te lo crees y yo también. Pues perfecto. Si en yo eso no te voy a dar la razón, pues porque el otro día había chavales de 30 a patadas. Sí. Chavales de 30. Claro, pero yo chavales me refiero a cuando tienes 14, 15 años. Pero es que, los chavales de 14, 15 años no van a los conciertos. No, vale, de 18, no de 30. Tampoco. Es que de 30 no es un chaval, es un hombre o una mujer hecha y derecha. Tampoco hoy en día con 30 eres un chaval, si alguno no sale ni de su casa. Es un... Si no puede, sí, en la casa de sus padres. Vale, ¿no? Bueno, yo no lo veo así para nada. No hay juventud que tenga relevo en eso. Está claro que y la poca que hay tampoco tiene. Luego culturas de nada, ni de bares ni de nada. Hay los pocos jóvenes que hay, la mayoría de esos pocos que hay, lo mismo. No, van a los bares, pero se creen que se puede estar ahí sin consumir, va a tal, entro, salgo, flipo. Yo te doy la razón en que los chavales jóvenes... Yo tengo hijos y nietos. Que yo tengo dos hijos y uno de 23 y uno de 18 y no van a los bares. Claro. Pues ya está, entonces, ¿cómo, es que... ¿cómo viven los bares? Si no va la gente, cuando se cuando salen va, ese día salen una vez al mes. Pues ya está, pero digo, es que no se vive de una vez. Unos aburridos. Claro. Es que ese es el problema de hoy en día, que la gente es que está cambiando el ocio. Ya currabas. Claro, es lo que te digo, no la juventud que nosotros tuvimos no la han tenido los que tienen ahora. Ya, pero es que no se puede estar viviendo en el pasado. Si es como el rollo ochentero, a mí el rollo ochentero me tiene hasta las narices. Y yo he vivido el rollo ochentero. Pero a mí la gente que está todo el día, que si el canciller, que si los 80, que pasaron hace 1000 años, que apoyéis lo de ahora y igual tenemos futuro. No me estés contando canciller ni tal, porque yo también estaba allí. Y yo voy más allá, yo voy más allá que tú. Grupos de los 80, apoyar a los de ahora, que los de los 80 no los pesan, esos son los que más pían y son los que menos van a los bolos de nadie. Entonces, efectivamente. Es meternos en todo, pues ya está, esto no tiene futuro por ningún lado. Ni porque los viejunos. Sí. Bueno, que yo me moriré así, creyéndome el heavy metal, pero que no tiene futuro. Pero es que ahora no se llama heavy metal, ahora se llama rock. No, yo soy heavy. Eso es posible. Que va, yo ¿no? soy heavy. Que luego me gusten rock. Otras cosas, pero yo no soy ni metal, ni rock, ni nada. Yo soy heavy. Pero eso es de viejuno. Claro. Es lo que dicen. Yo soy un viejuno. Se quedó con el heavy de joven y ahí... Sí, pero no me quedo en lo de antaño. No estoy diciendo todo lo... Efectivamente, lo he vivido y así lo vivo, pero no estoy todo el día con el canciller en la boca y voy a un bar una vez al año cuando tocan los Maiden encima entrar diciéndote ¿qué pasa aquí? Si esto estaba petado cuando yo salía, ¿dónde has estado todos estos años? Sí. Pues desde luego, tomándolas no, eso fijo. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita. Dale, si no yo vamos, reparto para todo el mundo. No, vamos a brindar con una rubia de bote, si os parece. Venga. Y unos chicos que no los conoce no, nadie tampoco. Perdón, pensé que iba a ser Doro, iba a decir la que tenía que tocar hoy se ha suspendido. No, es otro que iban a tocar aquí en breve, pero también se ha suspendido. Vaya. Los chicos de Arsamandi. Y esa rubia de bote. Ese Dani. Fría en una noche de San Juan. Bueno, pues después de esta rubia de bote, No, no sigas. No, pero no la del refrán. Es que para el que no haya oído esta canción nunca y que preste atención a la próxima que la pongamos, esa rubia de bote es la cerveza. Ah. Que mucha gente se... Es que la gente son muy mal pensados, muy mal pensados. Pero que lo escuchen, que lo escuchen. Que es lo que tiene que hacer la gente, escuchar música, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, Sarbandi, cuando estábamos en Atocha, cuando empezaron, vino la mujer que me hacía, me traía las cosas de limpieza al bar, que bueno, me hacía los pedidos y tal, una comercial. Oye, mira, te voy a dar un disco que mi, no sé si era su cuñado, el Dani, o son familia, no sé, su prima, cuñado, lo que sea. Que tiene mi primo o mi cuñado, tiene un grupo, se llama Samantha y tal, me dio una maqueta de 5 cancioncillas, o sea, sí. Lo que hablamos antes de... Oh, yo la verdad que les he puesto mogollón, porque me gustaba mucho, la maqueta eran de, eran 5 canciones. Y o sea, desde el principio les empezamos a... O sea, que es de toda la vida, vamos. Sí, y luego sí. Ya le conocí a él, no, bueno, mira tu cuñada, ¿verdad? Es su cuñada. Y ya vino tu cuñada, tremendo. O sea, desde entonces, o sea, fue del principio totalmente. La primera maqueta, eso lo trajo un día ella, bueno, para que lo escuches. Y nos gustó bastante. Ese estilo me gusta, a mí se me gusta el estilillo, pues, la música está más godeo, está. A mí yo que sé, yo soy heavy también, pero que bueno, a mí también me gusta un poco que se salgan un poco de lo. No sé, las gaitas, que no sea lo habitual, la dulzaina, ¿no? Es algo yo que es que llama la atención, sí, ¿no? Esos toques en algunos grupos, en algunas veces también tampoco, sí. Es un poco, no, mira, me has recordado un grupo que mezclaban ópera con rock. Hay muchos que lo hacen, sí. Hay muchos que lo hacen, pero es que esto no voy a decir el nombre porque es que eran pésimos. Entonces tampoco vamos a tirar por tierra el curro de nadie, ¿no? Ellos se esforzaban y tal, pero de verdad he oído muchos grupos que mezclan ópera con rock y suena bien. Sí, se hace bien. Sí, se hace bien, claro. Que esa es la historia, ¿no? Yo creo también es que son géneros, ese rollo, el rollo grupo tía opereta, tío death metal, de vocalistas, es que empezaron muy bien, pero claro, hoy en día pegas una patada en una esquina y te salen 35 millones de grupos así, exactos, iguales. Entonces, ya claro, es difícil encontrar ya de es esos difícil. Que te sorprendan, claro. Un poco, para mí. Yo a mí hubo... No me cierro tampoco a estilos, yo oigo de todo. Pero son estilos que me cuestan y que me gustan 3 o 4 grupos. Yo, el primero que oí en directo que me llamó mucho la atención, me parece que era Unamed, que son de Alicante o por esa creo zona, sí, Castellón, Alicante, por esa zona. Y la primera vez que los vi, a mí me sorprendió muchísimo esa chica porque... tan pronto cantaba como los angelitos aquí, sí. Con una voz finita y no sé qué. Esos son los que estuvieron aquí, sí. Con el disco blanco, eso. Efectivamente. Que de esos estilos es que hay 100.000. Sí, pero que lo hagan bien. Claro, ahí está. Eso es el problema, ¿no? El que sepan mezclar. Y que una persona de esas características, ¿no? Que tan pronto te hace un agudo super agudísimo y de repente te mete un gutural terrorífico y dices, joder, impacta, ¿no? Sí, hombre, eso es un curro, o sea, te guste o no te guste, saber dominar esas técnicas es mucho curro. Bueno, y para eso tienes que tener una buena voz también. Y una buena garganta. Eso y es. Trabajar mucho la garganta, porque hay mucha gente que se piensa que el gutural, no, el gutural hay que currarlo casi más que el resto. Si no sabes hacerlo, a los 2 días no tienes voz. Eso, te has cargado toda la edad. Y incluso tienes que pasar por quirófano. Sí, claro. O sea, que eso, la gente no quiera hacerlo porque sí, ¿no? Que no es fácil. No. Lo mismo que meterse en detrás de una barra, como os habéis metido vosotros, tampoco es nada fácil. Tampoco. Y bueno, yo, como esto es Salsa Roxa y aquí nos gusta el cotilleo rockero, ¿hay futuro para el caos? ¿No hay futuro para el caos? ¿Está en el aire o no se puede decir nada todavía? Sí, se puede. No se puede decir mucho porque no quiero decir mucho yo tampoco. Yo no quiero ser el que... Pero sí, va a seguir siendo rockero, eso seguro, y vamos, que no va a ser de bachata, ya eso, eso seguro, y, y va a hacer un arreglito y va a seguir siendo el mismo rollo. No el mismo rollo, joder, pues exactamente, pero no. Que... ¿No se llamará Caos? No, no, no creo. No, no, bueno, no creo, no, no. No, no, no, no. Creo, no, no. Eso ya sí lo digo yo. No. No, no, y no porque además el caos es el caos, claro, o sea. Exactamente. Sea, es que el caos, nada. El caos no es un edificio. No, es que algo caos, que tiene que tiene que saber la gente. Claro. Y está, y es su nombre y no va a venir a nadie a seguir currando con su nombre, pero que es que yo creo que eso es lógico y yo claro. No sé, yo si fue, cojo algo es para poner darle mi toque, darle mi nombre, y no quiero continuar claro. Con algo que no es mío. No, es que no es tuyo. Es que claro, pero no es solo eso, es que es lo que a lo que me refiero, es que Caos no es un local. No, es un es una entidad. Claro. Es José, tío, ya es, está. Entonces, no, pero es José y no, pues todo lo que rodea y todo lo que hay y todo lo que se ha vivido ahí. Y toda la gente. No, que es mucho más. Yo lo veo absurdo. Aparte que no, que yo se lo dije porque hubo algún amago de sí. Gente que se lo quiso quedar, pero que lo quería con quedarse con el nombre y yo me cabreaba mucho, le decía que no, pero no, bueno, eso ya claro, lo es que, eso es que me quedo... lo habíamos pensado ya, de que no puede ser el caos porque no es el caos. Bueno, José lo dudaba, ¿eh? Bueno, pero José lo dudaría poco. Hasta que habló conmigo. ¿Es verdad eso, José? Sí, es verdad. Bueno, pero es que es verdad, joder, el nombre ya lo que he dicho, hemos acabado muy bien, la gente que nos quiere, pues entonces no quiero que luego por lo que sea, que lo más seguro que no pasa, pero que es nuestro, somos nosotros, el caos es eso. El caos es el caos y no hay otra. Exacto, ya claro, ya sería otra historia. Y ya no sería el caos sin José, por ejemplo, ya es otra, es que es otra gente, no tiene nada. Claro. No, es que sería aparte de que vosotros lo habéis llevado a vuestra manera, de sí, una manera determinada, sí. Haciendo determinadas actividades, sí. Determinadas historias. El que venga va a hacerlo a su manera, con sus historias y con sus películas. Con su música, que no va a ser seguramente ni parecido. Yo no me sentiría a gusto yendo ahora mismo al local y que se llame Caos claro con otra gente, así te lo digo. Claro. Porque es que no, te sientes como si... Porque no es el Caos. Es que estás desubicado. Claro, no es el Caos. Es que no es el Caos. Es una institución. Como si yo entro ahí y no está, igual decorado, no está José, no está Ana, no estábamos nosotros, no está... Eso no es el caos, entonces pues no, que se llame así, claro. Entraría y no me gustaría. Sería hasta un raro. Poco, no, incluso de echarte para atrás, ¿no? Un poco, es decir, sí. Joder, como esto ya no es lo que era, ya claro, no vuelvo. Exactamente, yo voy a una cosa nueva y me adapto a lo que haya dentro, a la música que haya les dé, al rollo que le den, porque es otra cosa. Si yo voy allí sigue estando todo como está, se hubiese quedado todo como está, el nombre del bar y otras personas allí con otro rollo y otra historia, pues es que a mí eso no me gustaría para y nada. Pasa, ¿verdad? Y pasa, porque a mí me ha pasado, yo hay un garito que voy mucho, donde voy yo de vacaciones, que ha estado 10 años, que lo ha llevado una persona, de una forma, con un nombre, y ahora lo ha cerrado, lo ha cogido otra persona, la ha mantenido el nombre... Y siempre que vas allí dices... Le falta algo. Esto no es así. Con fulanito no pasaba. Claro. Sin embargo, si está ya otro nombre y otra historia, no dices eso. Claro, no, porque es otra cosa. Claro. Es otra imagen, es otro... Claro, yo lo digo mucho, digo esto con fulanito no pasaba. Claro, es que es lo que te sale si está funcionando igual, pero no es igual. Pero no es igual. No, es que nunca puede ser igual. No, claro que no. Claro. O sea, por mucho que quieran imitar a otra persona, es que no puede ser igual. Además que eso no te favorece hacer eso cuando coges un local nuevo. Te favorece a lo mejor en que como ya tiene nombre, claro, y la gente lo conoce. Ver, si claro, ese es el motivo de quedarte con el nombre, porque dices, es que así me quedo con el público, pero creo que es una cosa es una tontería, que te va a salir rara, porque es lo que hablamos, que el público venga allí, como no es lo mismo, no le va a gustar. Va a ser un día. Cuando si es nuevo, te adaptas a lo nuevo. El primer día te iban a tachar ya de... Claro, entonces, yo creo que no, aprovecharte del nombre, de quedarte con el nombre para quedarte con el público, al final te sale rana. Seguro, seguro. No, que es... a lo mejor tampoco es la palabra, porque a lo mejor el que se lo queda y quiere mantener el nombre tampoco es por aprovecharse, porque realmente tampoco aprovecha nada, te lo tienes que currar. Porque en un bar, si tú si vas, voy al caos, y dices, esto ya no es el caos. Por eso, pues, ya pues, no vuelvo. Dale tu, claro, pues, dale es, tu imagen. Yo creo que más la nostalgia que la... el aprovecharse del nombre, porque no tiene... Sí, pero en principio vale, piensas no tiene sentido. Eso. Cuando alguien se quiere quedar con el mismo nombre, ¿qué piensas? ¿Pero qué te va pero a servir? Pero si es que si tú, aunque cambies de nombre, tú pones el antiguo caos. Y la bueno, gente... la gente lo va a conocer claro, así. Claro, claro. Es vamos que al a final... ver, si eso pasa, claro. Es eso a, va a pasar. Nosotros, y a mí me sentaba fatal. De gente, el caos lleva 22 años allí. Antes era el arbolito. Y todavía entraba gente diciéndote, esto es el arbolito, o esto era el arbolito. Si los nombres sí. Que han, se han quedado grabados a fuego, al que coja el caos, o sea, ya le puedes llamar San Pedro. Va a tardar mucho tiempo siguiendo siendo el caos. Y años en la gente de seguir diciendo, vamos al caos, quedamos en el caos. Sí, claro, ¿cómo se llama ese de Vallecas? El Jimmy Jazz. El Good Father. Y sigue diciendo todo el mundo, voy al Jimmy, vengo del Jimmy. Sí, sí. Los bares que dejan huella, luego. Y es que no tiene nada que ver lo que es ahora con lo que era antes. Ya, pero eso, pero dejó su huella al Jimmy. Sí, pero ha sido un garito mítico, pues como el caos. El Jimmy también estuvo mucho tiempo abierto. Sí, claro. El caos se llame como se llame, la siempre gente va a seguir diciendo en el caos, en el caos. Sí. ¿En el caos o a comer pipas? No sabemos si pondrán pipas. Si pondrán pipas o no. Pero va a ser rock. Igual ponen gambas. Sí, sí. Oye, ahora. No estaría mal. Jamoncito, jamoncito y no sé si. Queso, yo creo que pipa no van a poner, porque. Lo de las pipas para que barres una putada. ¿Qué va? Es que no es así. No se lleva cuando nada se mal. Mojaban, sí. Pero cuando están secos, cuando en invierno que se mojan, porque la gente entraba de fuera de la calle y las pisas mojadas, te cuesta un poco más. Pero cuando están secas, que no, si se es que se barren muy bien. Barren muy bien. Ese... Además, será ya que nos hemos adaptado ya. Solo a mí no me daba ninguna pereza, de verdad. Teníais a la escoba, la teníais domada, ya sabía cómo tenía que enganchar las pipas. Poner el rumba allí a comerte las pipas. No, donde iba a comprarlas sí me están echando de menos, sí. Donde iba a comprar pipas ya fui otra vez, joder, me echan de menos. Claro, es que ¿cuántos kilos de pipas pues se ahora, gastaban a la semana? Ahora son, por decir. Y ahora es que ahora nada más que poníamos los fines de semana, porque hubo un tiempo... Yo la ponía siempre, todos los días. Lo dejé de poner entre semana porque un día estuvo muy malo del bar, que entraron cuatro personas, y fui para el fondo con mi escobita y todo lo dentro lleno de pipa, me sentó de mal. Y a las 3 de la mañana, un martes, me cago en Dios, me llevo dos personas. Y nada, y lo dejé de poner. Pero sí, había viernes y sábados de gastar 5 kilos, a lo mejor un viernes. O sea, sí, ha venido una bolsa de 5 kilos y a las 2 de la mañana abrir otra. Era... 5 kilos el viernes, 5 kilos el sábado. Y eso que desde hace mucho también aumentamos todas las cotuflas, como diría mi amigo Antonio, que él también ya se ponían que si cortezas, que si gominos, sí. Que si panchitos. Que, o sea, era... Entre semana poníamos alguna, poníamos eso. Pues, bueno, ya panchito, también los findes, porque sí, también no lo sí. Y como éramos tontos y no sabemos decir no, pues sí, todo lo que había se daba. Sí. Sí, yo regañaba a quien lo tiraba, también te lo digo. Normal y lógico, joder. Claro, o sea, ya, claro. Encima que te lo pongo ahí, lo vas a tirar. Pongo gominolas y te dedicas a tirártelas. Pues si vale, decía de guay, bueno, chavales, pues esto es para comerlo, porque cuesta dinero. ¿Sabes? Sí, sí. Pero mucha gente tirar, que sienta, vale, eso, una pipa y te la tira. Y no, no, que si las en pipa ya lo sabían que no. Que ya, teníamos, sí, pero vamos. Es que te estoy llamando, ¿verdad? Coño, pues llámame de otra manera. Llámame por teléfono o a voz. Dame un grito, que tampoco pasa nada, nadie te va a decir lo contrario. Sí, todo lo que tiene pipita y tal. Yo sé, yo también lo pasaba muy mal. Pero tampoco había nadie, o sea que no, ya está. Sí. Muy bien. Pues hemos comido pipa, sí. Hemos comido, hemos comprado, hemos barrido, vamos. Pues es que no me extraña, porque si echamos una cuenta de unos 10-15 kilos de pipas a la semana, el que... En 22 años, imagínate. Pues en 22 años. Son 31 años, pues la tocha también ponía pipas. ¿En la piel? No, eso ya era más... Ya... Sí, pero el proveedor va a estar echando lágrimas, pero vamos, como puños. Lo que el otro día, sí. Ya no viene, no, hija, ya... Ahora compro para mí bolsita de 2 kilitos y... sí. ¿Y cómo surgió eso de las pipas? Porque no es lo habitual de que en un garito, por el tema de las cáscaras... Yo el primero y todo que esto... lo vi fue en el pipas de Argüelles. Yo creo que de ahí. Bueno, Juana, también, claro. Juana y César y tal. O sea, yo iba joder, yo iba al Pipas, pues en el 83 de la mili, iba antes de la mili, o sea, desde el 82, bueno, y siempre sí, ahí sí, te ponían las pipas en la barra, te cogían y te las metían en la barra. En el Larga Vida también había pipas siempre, el cestito de pipas. En el Larga Vida también tenía un cestito. Pero yo creo que lo viste del Pipas. Bueno, Lavapiés no, porque Lavapiés, bueno, ni me acuerdo, Lavapiés era otra historia. Eso fue una época muy... Jóvenes. Sí, una época sí, para pasar. Wow, para acordarte, no me acuerdo casi nada de esa época, lo que decía el Lemmy. Lo que decía el Lemmy, claro. No. Y nada, pero luego la tonta, sí, no sé, pues un día, yo qué sé, no sé, se me ocurrió tal y... Tenía una tienda al lado que me... Una fábrica de pipas también, de patatas fritas, de ortigas, estaba al lado de la fábrica esa, y por eso yo qué sé, pues un día vino el pibe, no sé, y empecé a poner pipas y ya no lo dejé. Es que... Yo es que para mí, yo los conocí a ellos en el caos de Atocha, claro. Era yo más muy joven, claro. Muy y joven. Eso, y es que no me imagino el caos sin pipas, es que era algo como, no sé, era como algo de sí, la bueno, casa. Sí, bueno, además claro, es que la gente cuando no los ponía, si no me das pipas... Sí, no, o sea, era como se extrañaban, si entrabas al caos y no había... ¿Y no había, ¿qué pasa? ¿No hay pipas? ¿No hay pipas? Como si, o sea, podían entrar y no había música y a lo mejor ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta. Si no había pipas era como, no hay pipas. Que me estás quitando claro, aquí claro, el entretenimiento. Algo, ¿no? No hay pipas. Que además cuando empiezas no acabas. No me pongas más, siempre le rellenabas a pipas. Pues yo me iba a veces a casa con los morros como Carmen de Mairena. No, normal. Cosa que me llame la atención. Entonces, se les acababa el cuerpo y le llenabas otro. No, no, no me des más. Y cuando te daba la vuelta ya estaban ahí liados. Es que es un vicio. Es un vicio peligroso, además. Como cogieses un puñadito. Y estaban muy buenas también, ¿eh? Que la pipa sí, buena, que no compraba una pipa normal. Y esas que no puedes parar, de que estás pim pam y no puedes parar. Sí, es verdad que está. Ya quisiera bien el piponazo ese que venden Cerro no, así. No tiene nada que ver, de verdad, ¿eh? Las compras en el polígono de Vallecas, las tuestas a ellos mismos, o sea, que están, no, están muy buenas, la verdad, sí, tío. Sí, es verdad que yo llevo 35 años comiendo pipa. Y digo, no quiero comer más. Y cuando me daba cuenta, pues comiendo tal, pero cago en la voz, pero estás quieto. Y quieres quitar la mano y ya. Nada, macho. Y nada. O cuando le decías a la gente, dame un hueco para echar las cáscaras. No, echarlas al suelo. Había, pero ¿cómo te lo voy a echar al suelo? Ahí, no había, sobre todo los guiris. En eso los guiris, sí, que sí, también venía bastante guiris de repente por ahí. Tal, que sí, sí. Allí que lo buscaban. Hoy en día, como ya, con los móviles que lo tienes todo más fácil, bares de rock tal, claro, y te aparecían por allí. Eso sí que se extrañaban con lo de tirar las pipas al suelo. Otra cosilla, que vinieron un día una pareja de México, fue una tocha, una pareja de México, y claro, le puse pipas y tal, y dijo ella, ¿esto qué es? Digo, pipas. Ah, ¿y se come? Digo, sí. Le cogí un puñal, se le metió todas en la boca. Digo, no, chica, que hay que pelarla. Sí. Y yo no sabía. Muy ricos caracolos, pero un poco duros. Otros que nos preguntaban. Pues más o menos. ¿Cómo se comía? Y ¿esto cómo se come? Ya. Os veo como lo hacéis vosotros tan rápido. Y cuando pones la de calabaza ya no te digo nada. Ya sí que la gente se... Con eso sí que acabas con los morros bien, bien pillados. Yo había días, te lo digo en serio, llegaba a casa, porque claro, como las tenía, la bolsa donde poníamos aquí, donde el barril, y luego toda la barra de los cuencos, pues es que era, venga, con manotazos, y no paraba de comer pipas. Llegaba a casa a veces con la boca que vamos. Y como habéis comentado antes, y cuando la reapertura después de la pandemia, el tema de las pipas en el cuenco, ¿cómo se vivió? La verdad es que también, como en todo, como dije antes, se portó todo el mundo súper bien con lo de la pandemia, igual. Porque no sé si al principio pusimos cuencos, igual no. No, porque no se, al principio no podíamos poner nada de nada. Estaba prohibido, claro, por eso lo digo. Claro, luego ya dejaban, pero en vez de como lo hemos tenido siempre, que poníamos los cuencos y todo el mundo metía su mano, pues era individual. Entonces dábamos vasitos de plástico y tal. Pero en ese fue, sí, también se portó la gente súper bien, porque hubo, yo me acuerdo cómo fue también, de repente abríamos de 6 a 9, luego de 9 a no sé qué, y llegábamos allí y había gente siempre en la puerta. Y a ver, yo entiendo, y por los problemas luego, el que decías, es que no podéis entrar, y se cabreaban, pero es que eso, es que no, a los 10 minutos, claro, ya no podíamos. El tema de aforo y... Una putada, pero aún así estaban ahí, porque ya no digo de Vallecas, porque es fácil que te venga la gente de Vallecas en ese, digo que nos venía la gente, los que venían de por ahí, de otros barrios, y de San Sebastián de los Reyes, de no sé qué, de Torrejón, de tal, y te venían ahí a estar 2 horas, y estaban ya ahí en la puerta para estar 2 horas y irse. Claro. Yo cuando abría a las 6 de la tarde me daba. Bueno, y cerramos a las 10 de la noche. Claro. En verano era claro. El día. Sí, yo sí. Tenía que cerrar a las 10 de la noche. Cuando voy a pasar el autobús, digo, si es que por aquí pasa el autobús, claro, no lo había visto claro. Nunca por la noche, claro. Y era una pena, tío, se cerrar a las 10 de la noche. A mí me nos daba unos malos rollos. Los primeros días se nos quedaban hasta las lágrimas, de verdad. De mal fue duro lo de la pandemia, la verdad es que para todo el mundo. Para todo el mundo ha sido. Pero sí. Yo hubo un momento ya que ya necesitaba igual trabajar, hacer algo y. Aunque fuese eso, las 3 horas que abríamos, que claro, si es que se nos pasaban así, además. Claro. Claro. Era abrir la puerta y cuando te querías dar cuenta ya tenías que cerrar. Que normalmente en ese rato es en lo que preparo para cuando venga el mogollón. Claro, claro. Y hasta las 10 de la noche, que era increíble. Y en verano, que era de día, que salía de día. Cerraba, yo cuando estaba el cierre a las 10, claro, sí, que... Sí. Y otra cosa que hay que agradecer, que habrá garitos que con la pandemia han tenido que cerrar y nosotros ahí hemos seguido, gracias a la peña. Aguantando. Claro. Aguantando y gracias a la gente. Y gracias a la gente, sí, que sin ellos no somos nosotros nada. Tenemos mucho caos, sí. Pero sin nuestra gente no somos nada. Si no hay público, no hay nada. Se trabaja y se claro, está claro. Porque si no les caemos bien, no van a venir a vernos. Ahí está. Pero eso es porque lo habéis hecho verdaderamente bien y por eso el viernes que cerrasteis fue tan apoteósico. Y si el sábado hubierais abierto, posiblemente hubiera sido igual. Hubiera sido, igual. O más. Hubiera sido más. O más, sí, sí, sí. Incluso. Sí, sí, lo sabemos que hubiera sido uno. Pero yo soy de la opinión de que a mejor sí. Como ha sido. Sí, aparte sí. También, antes cuando hablaba José un poco de eso, si es que nosotros en realidad también le temíamos porque es duro para él más, pero yo para claro. Mí, yo me he sentido ahí como si fuese mío y claro que se me cayeron los lagrimones y también, no, o sea, era como que no queríamos poner una fecha por nosotros mismos. Pero sabíamos que ella tenía que... Había que poner. Se había decidido cerrar y teníamos que poner un día. Pero no se ponía el día nunca. Siempre estábamos... Que bueno, si más, que si menos, que si cuando se acabe, que si no sé qué. Y ese ya... Pero porque tampoco lo querías hacer. Realmente claro, es que te cuesta. Claro. Son tantos años ese que... El viernes ya dijimos, ¿para qué estirarlo más? Pues hubo un momento que le dije... tercios nos quedaban. Unas cuantas cajas. Y yo le dije a José... ¿Qué hacemos? Digo que abrimos. Pero mañana. Calientes, ¿eh? Frío no había nada. No, no, ¿eh? No. No. Calientes se le dieron unas cuantas cajas. Sí, también bravo. Que sí. Nos quedaron unas cajas. Le dije, ¿quieres que? Digo que abrimos mañana hasta que se nos acaben los tercios. Claro, que los tenemos. Tercios iban a durar una hora. Claro, era abrir 2 horas al día siguiente. Bueno, una hora, sí. Y me dijo, no, si es que para qué. Si era estirar lo que no queríamos, el decir ya, sí, ya ahora, ya sí, de verdad. Ahora hay que coger y echar el cierre del toro. Claro. Eso cuesta y se iba estirando ahí como se podía un poco. Costó, a mí me costó, costó mucho, pero. Normal. Había que hacerlo. Y el momento ese de después de las 6 de la mañana, cuando ya se ha ido todo el mundo y venga, que ya no vamos para casa. Claro. Ese se alargaría. No, y cuando llegas a casa, sobre todo. Cuando dices, no, pero. Joder, que se ha acabado. De mañana que voy a hacer. Que se ha acabado de verdad, que se ha cerrado ya de verdad. Claro, no, pero no, yo a lo que me refiero es al momento en el que, chicos, ya se ha ido todo el mundo, ya hemos recogido, nos tenemos que ir a casa. Pues nada. Si se alargó un poco, tampoco te creas que hubiera sido otros años y nos hemos quedado hasta las 10 de la mañana, las 11, las 12 o... Sí, sí. Pero es que se acabó también la bebida muy pronto. Sí, acuérdate, si es que no teníamos para nosotros, que te diga Tere, que o sea, nosotros, no teníamos ni para tomarnos luego nosotros allí algo para brindar, o sea, que es que no teníamos ni hielo, que la gente estuvo tomando calimochos sin hielo, copas sin hielo. Porque la máquina, que yo en todos los años que he estado allí no nos ha pasado nunca la máquina, hemos estado ahí justito. Ahí venga, que va echando, venga, que escupía, como yo digo, otro poquito de hielo y pas, ibas tirando. Ibas aguantando. Aquí no, aquí, si es que a las 12 de la noche no había hielo, íbamos tirando con. De repente salían unos cuantos y venga, o la gente te venía con su propia copa, pues da igual, échamelo ahí. Y sin hielo, sí. A mí me decía la gente, ponme sin hielo, pero ¿cómo te vas a poner una copa sin hielo? Mira, fue muy bonito cuando el Perico dijo a las 2 de la mañana. Tío, no hay, así, dando palmas. No hay nada, nos hemos quedado sin cervezas y toda la gente, bien. No, a mí ahí se le cayó también la lagrimilla. Sí. Dijo, cómo mola que en vez de decir, joder, nada, venga, pues ya. A mí me encantó ese día, de verdad, a la gente también estupenda, claro, recordándote muchísimas cosas. Cosas que fotos por otro lado, a mí me encantó ese día. Fue emocionante, igual que cuando lo abrimos, para mí fue muy parecido la despedida. Fue emocionante, pues todo el mundo estuvo ahí con nosotros. El día que abrimos el caos, que no sabíamos si la peña iba y no lo comunicamos por Bueno, claro, hace 21 había... No había nada de eso. Y el primer día se llenó. Se llenó, o sea... Mira, otra pequeña, una pequeña anécdota también, sí. De, cuando lo íbamos a abrir, lo abrimos el 28 de junio, me parece, o el 27 de junio. De junio, ¿no? Del 2001. Pues había una casa, el caos número 11, el 13, el 15, hicieron una casa nueva. La hicieron, construyeron una casa y tal. Y el tío que, claro, yo estuve de obra, pues le conocí. Y cuando íbamos a abrir había 100 personas en la calle. Y me llamó el hombre de que iba a vender la casa y dice, José, por favor, ven corriendo, mete a la gente dentro porque quiero vender una casa. Y si ven que hay 100 personas en la calle, vamos, no la voy a vender. Vaya. O sea, por favor, ven y métetelos a todos dentro porque es que da con... Vale, vale, sí, tranquilo ya. O sea, que un buen rollo. Y es verdad, pero la gente da tocha. O sea, no sé, yo el primer día lo que hice, es que, vamos, yo, vamos, lo mismo... Nos han seguido de todos los lados, muy bien. En cuanto se enteraron de que abríamos en Vallecas, fue bestial, o sea, que el primer fue bestial. Día fue sí. Y siempre, desde el principio, pues eso, cerramos en Vallecas también, al principio cerramos a las 5 de la mañana. Luego ya estaba el Eve, que el Eve también abría y también cerraba muy tarde. Claro. Y no sé. Pero bueno, también lo hemos llevado muy bien estando el Eve. Yo creo que realmente el Eve. Claro. No era una competencia. No, al contrario. Cuando nosotros llegamos a Vallecas había muchos garitos de ese rollo. Sí. Y era lo que molaba. Estaba la urbe, estaba la jungla, estaba el Eve. Entonces había. Ibas a Vallecas y hacías el recorrido. Eso es. Claro. ¿Y acababas dónde? En el Excalibur. Eso de la competencia es absurdo. Si cuanto más bares haya en un barrio, mejor. Mucho mejor. El problema es cuando se queda uno en un barrio. Claro. Un bar. Porque hay que. Ya no dice. Sí, te quedas con los clientes del barrio. Vale, pero los de fuera que dicen, es que ir allí ya es toda la noche en el caos, para no decir ni un otro nombre. Sí. Sin embargo, si tienes 5 bares, pues eso, hacen sus rutas, así era, claro. Su historia y su rollo. Y uno empezaba en el caos, otro en la urbe, claro. Y el otro en la EVE. Sí. Ya está. O en la jungla, que también estuvo mucho tiempo abierto. El house, tal, que había muchísimo. Había que muchos. El Miramira, fijo, es que estamos hablando de bares. Este. Ya, qué mayor. Eso había mucho. Lo mismo pasó en Argüelles, pues eso, que cuando había. Pero en Argüelles no hay más bares de eso, sí hay más, ¿no? Sí, pero ya no lo. Antes había 15. Ahora queda el Bastard. El Tuareg y ahora quedan, ya me quedan bueno, tres. No, y el que era el TNT pequeñito. Tres, cuatro. No me acuerdo del nombre. Quedan. Henry o algo así. No sé, bueno, lo que era el TNT pequeño. Pero quedan tres. Cuando antes había 15 bares. Y se petaba. Si ibas a lo mejor de Argüelles y te estabas allí toda la tarde, toda la noche. Cuanto más bares tengas para darte un rulo, es mejor. Aunque luego a lo mejor ese día solo vayas a dos. Pero vas porque hay muchos. Claro. Si solo hay uno, dices, tienes que moverte a posta. Dices, joder, es que coger el coche. A lo mejor luego vas y solo te quedas en el que has ido, porque te lo estás pasando muy bien ahí y ya no sales en toda la noche. Pero tu coco tiene la mente que puedes ir de uno a otro. Puedo ir de uno a otro. Entonces, efectivamente. No es competencia. Igual que tampoco cuando cerraron, también nos decían, ahora vais a triunfar, ahora cuando cierren el EDE. No. Si es que cada uno teníamos nuestro público y se comparten. Y vuestro rato. Claro, pero que no es ni competencia ni tampoco te hace hay bien. Hay determinados clientes que lo compartes, pero mira, yo recuerdo hace ya unos cuantos años que quedamos varias de la gente que nos juntábamos en conciertos y grupos y demás, quedamos en ahí, ¿cómo se llama? El bar de la esquina, un poco más arriba. ¿Vallecas hablamos? Sí, en la misma calle que vosotros, el que hacía la esquina. ¿El Bahía era? No hace esquina, pero sí. Hacía casi esquina. Un poco más adelante. Pues varias veces nos hemos juntado 20 y tantas, 30 y tantas personas a cenar en el Bahía y luego nos íbamos al caos a seguir la porcena. Y así muchos. Con la pandemia eso se notó mucho, porque en el caos en 3 semanas sí que venía también así gente pues de bares normales, para entendernos, cuando cerraban, pues allí los camareros a tomarse sus cervecitas. Clientes de camareros hemos y con la pandemia, claro, eso se acabó y luego ya como que no se ha retomado esa historia. Pero es que la pandemia nos ha cambiado a muchos y a todos. Eso se notó bastante. Y para mal, porque la gente se ha quedado fatal. Sí. Hay mucho cambio desde la pandemia. Yo ya digo, yo recuerdo pues unas cuantas veces, no hablo una o dos de juntarnos y decir, bueno, pues Cenamos allí. Cenamos allí y luego... Palcaos. Y luego Palcaos, claro. Que era, entre otras cosas, era lo que más cerca estaba. Sí. Y coño, pues era otra manera de hacer el recorrido, ¿no? Sí, sí. El que siempre hacía así, en la época de Vic Álvaro que ibas, que se alarga vida. Ya ves. Al otro que estaba ahí, la Chule, y luego acababas en el barrio. Antes, claro. En cada barrio había 3, 4, 5 bares en cada barrio. Sí, de todos lados, de todos lados. Claro, claro, no, sí. Se cierran por algo. Lavapiés, ¿no? Lavapiés no lo molaban los bolsos entre lavapiés. Estaba petado siempre. Joder, lavapiés era la hostia. De, y a cual barba cutre y ahí entrábamos a muerte. Sí, sí, sí. Mira, lavapiés, tienes que... Yo me acuerdo que iba a uno que te ponía los pasteles y el chupito a juego. El pastel. ¿Cómo se llamaba? Bueno, lavapiés. El lavapiés, el lavapiés. No sé. Y luego ya ibas que sí al de la azucena. Sí, al infierno. Al infierno. Bueno, infierno, sí, ese sí. No se puede llamar bar, pero bueno. Vale. Ahí, ahí, es que era el infierno. Era el infierno total. De hecho, si no la conocías, es que no te daban cuenta ni que era ella. Efectivamente. El infierno. Pues lo importante es que gracias a sitios como el Caos, gracias a vosotros, podemos todavía decir, aunque el Caos no exista ya como tal físicamente, pero sí sigue estando, porque siempre ha dado larga vida al rock and roll. Claro. ¿No? Y la seguirá dando, aunque sea simplemente en boca. O sea, lo mismo que has comentado tú antes, ¿no? De que a la gente sigue recordando el canciller y sigue hablando del canciller y del otro y del otro, seguirán hablando del Caos. Sí, sí, sí, hay que hablar, pero sí, apoyándolo de ahora. Efectivamente. A lo que yo me refería. Efectivamente. Claro que puedes hablar de lo de antes, lo que no puedes es estar hablando de lo de antes sin que tú vayas ni a un bolo, ni a un bar, ni a un nada, ni apoyes nada. Salgas una vez al año cuando vienen los Maiden y si ese día te dediques a ir de que eras el más heavy, del que tenías el pelo más largo que nadie y que ibas al canciller. Que a mí todo eso me interesa, pues fíjate. Pero acabas de poner eso de ejemplo de una persona. No, una no. Hay unos cuantos, ¿eh? A ver, una. Sí, pero que te digo que es un ejemplo de una persona que ese es el problema, que no es una. Salen una vez de concierto y ya te cuentan toda su vida desde jovencito. Que sí que es verdad que la gente de nuestra edad, porque yo creo que estamos en la misma quinta, sí. No, yo voy a conciertos todos los fines de semana y muy poca gente de mi edad hace lo que hago yo. No, yo por ejemplo. Pues eso, no se apoya lo de hoy en día, no es que yo eso no critico, ¿cómo voy a criticar yo canciller? Si yo vivía en canciller de viernes a domingo. Allí conocí a mi ex mujer, allí tuve los mejores años de mi vida, he visto pero los mejores bolos de mi vida. Pasado. Y claro, ¿pero qué voy a estar? Así toda la vida. Dice, es que hoy en día vaya mierda hoy. Porque claro, el canciller, a mí eso me revienta. O eso, los bares que. Pero, fiesta ochentera, que te dejes de fiesta ochentera, colega. Que los 80 han pasado hace 40 años. Bueno, pero. ¿Vale? Hay gente que aunque me pongas fiesta de ahora. Pero es que no, hay gente que no sale de ahí. De ahí ya, claro, y ese día van los cuatro de estos que estamos hablando. A ver, le ponen la cabeza con un bombo con los 80 y dicen, ya, pero. Como, pues, no recuerdo uno, no voy a decir el nombre, igual. Allí en el mismo Caos. Una de las veces que teníamos 7 entradas diferentes para vender. Y el tío allí en la barra y habla, vamos a dar el bolos porque no sé qué, porque yo antes, porque yo tal, porque no sé cuánto. Y cogí los 7 vasos diferentes de entradas y le dije, toma, ¿cuántas quieres de entradas? Le dices que no hay bolos. Ah, no, pero yo esto no, yo te digo de bolos de otra cosa. Pero tú me estás hablando de cuando fuiste a ver a los Maiden, que es lo que has visto en tu vida. Entonces cállate la boca cuando salga y ya está. Ya, bueno, porque claro. Será por bolos que claro, aquí... Dice, no hay bolos, 7 entradas diferentes le ofrecí. Que y no quiso ninguna. Escucha, aquí en la temporada pasada... Ha habido algún fin de semana que hemos llegado a cantar aquí, gracias a Mamen, hasta 30 bolos en un fin de semana. Dice que no hay bolos, hay más que nunca. Mira, si tú quieres ir a ver, era de toda España, pero 30 bolos un fin de semana. El martes, tela. Miércoles, jueves, pero vamos, fijo, jueves, viernes, sábado, hay como mínimo... 15 diferentes sí, sí, para sí. Elegir. Que sí, que sí. Y te estoy hablando solo de rock, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Te hablo de lo nuestro también, claro. Sí, sí, que no nos, o sea, movemos mismo, de... Es que si hablamos de lo demás no tiene comparación. Ahora yo mismo... me hice la vela puerca la semana pasada en Valencia. Martes, Polígono en República, lloviendo a cántaros, reventada la sala, pero reventada. ¿Sabes? Es lo que no mueve es lo nuestro. O sea, la de los demás es. Ahora mismo los hay demás una sala. La cuestión es aquí en Madrid, el porqué. Que creo que. Que eso ya lo estudiaremos algún día aquí, que hemos estudiado en alguna tertulia que hagamos. Hablando con Pedro del Pozo, precisamente, sí, el martes, porque había estado hablando con él el lunes, de Perico, voy mañana para Valencia, no estaréis por allí, su mujer es de allí, sí, de, a veces, sí, luego pasa lo que pasa, que habla así, estuve en Valencia el martes, coño, estábamos allí. Bueno, pues le llamo para avisarle y digo, pues habla, pues como siempre terminamos hablando del mundillo, claro. Qué raro. Claro. Con Pedro y Perico que ya hablan del mundillo. No puede ser. Podemos finos. No me lo creo. Y comentando justo eso. Ya verás mañana esta gente cómo tiene peña y tal y cual. Pues cuando yo llegué allí con todo el backline y tal, ya eso petado de gente. Le llamo y le digo, ¿qué te dije ayer, Perico? Está lloviendo a cántaros, un polígono. Digo, todas las excusas que los rockeros hubiésemos puesto para no ir, ¿qué es eso? Buah, tío, es que es un martes, es que está lloviendo, es que es un polígono. Bueno, pues reventado, claro, hasta la bola. Y me da mucha envidia cuando veo ese tipo de grupos. No solo eso, sino que lo que hace el público que tienen, de no igual nosotros hoy en día, que el público es brazos cruzados y a ver si el guitarrista falla en una nota, a ver si todos sabemos de todo y vas al bolo en vez de a disfrutar, a estar nada más que mirando a ver si hay alguna. En plan pega, crítico. ¿Sabes? Cuando esta gente se lo pasaba de puta y a estar madre con el móvil grabando, sí, los que no están con tirando el móvil, fotos. Y encima te dicen, oye, que me estás pisando, me estás dando con el pelo. Porque sí, yo sí. Es que te pones a ver el concierto, quita el puto móvil, claro. No lo veo. Sí, no, pero es que hay los que encima te dicen que no bailes o algo porque les molestas o les mueves. Sí, sí, eso hay. Están los todo del móvil o eso, o los brazos cruzados que te dicen, hay que subir la guitarra medio milímetro y la caja está sonando no sé qué y el guitarra, a eso vas tú a un bolo. Vete a bailar y a divertirte. Yo todavía no he encontrado con gente así, gracias a Dios, porque si no, hay. Bueno, el bodeguero, una baza con los magos. Mira, hay muchas veces que yo haciendo fotos en algún bolo, estás por el foso, por un lado, para otro y tal, igual, y hay alguien de primera fila que porque pasas por delante de él haciendo una foto, encima te miran mal. Sí, sí. A veces los fotógrafos son muy pesados, te lo voy a decir. Bueno. Algunos más que otros, sobre todo cuando no hay foso. Porque la primera fila. ¿Cómo está nuestro colega Charlie? Es que Charlie. A ver, Charlie se puede poner donde quiera. No sé si sabéis a qué Charlie se está refiriendo. Sí, yo sí sé. Al troncoso. Sí, al del. Los gin tonics de Bifitter Tónica. Sí, quien te digo, ¿no? Sí, que está aquí los domingos haciendo Generación Suicida. Sí. Venía mucho por el caos. Sí, también. Sí. Hemos aguantado también muchas borracheras. Sí, es que. A ver, ¿quién no hemos ido por el caos? Claro, es que todo el mundo. Cuando tenéis una edad, sí. Ya. Bueno, ya vendrán en otras edades. Oye, pero que de momento que nos ha seguido desde muy jovencitos. Por eso. Que nos hemos criado, como decimos. Bueno, yo sé, me consta que hasta algún niño de meses ha estado por el caos. Ah, bueno, sí, también. Pero eso a primera hora. A primera hora, claro. Mi nieto, por ejemplo. Por ejemplo. No, hay gente que no. Gente que ha sido asidua de ir al caos, que ha ido con sus niños cuando claro, han sido pequeños. Los hemos conocido sin niños y luego han tenido niños. Y han querido presentárnoslo y que conozcan el caos. Es que cuando te toca la época de crianza o te quedas en casa, te los llevas a ver qué coño vas a hacer. Claro. Yo no soy partidario de eso, lo siento ya, mucho. Ya, pero la gente, voy a las 8. Una cosa es que tú veas a las 8 de la tarde. Estoy hablando yo, Perico, lo que yo pienso. Si no tú vas a las 8 de la tarde con un bebé a un bar. Porque además eso, yo hasta la ira son colegas, tal, perfecto. Pero yo he tenido que decir a José a las 12 de la noche, tío, diles que se vayan ya. No puedes estar con niños en un bar correteando por allí y demás. Igual que los que van con perros, que hay perros que sí están a... y hay perros que no. Lo están pasando mal, que lo ves y le están pasando mal. Sí. ¿Por qué coño tienes al perro ahí pasándolo mal? El día ese que llegué yo ya estaba así. Y con los niños igual. Los niños son bebés y son niños. Tú vas a primera hora cuando no hay mucha gente, para presumir de ellos. Y te vas a casa. La mayoría lo ha hecho así. Y ahora no se fuma. Antes cuando se fumaba también era ya está peor. Estar con críos en un pub nocturno. No, no puedes estar a primera hora. Y media hora. y ya está, de saludo, me tomo una cerveza, en cuanto empieza a entrar dos o tres personas más, te largas. Y ya está. No se y te quedas más a gusto que nada. Lo primero por el niño. Sí, es por el niño, es por el niño. Es por el niño, igual que con los perros, por el perro. A mí no, es por el perrillo. Bueno, chicos, ponemos un poquitito de música. Venga, sí, te estarás diciendo que vaya tela, esto no hace nada más que hablar. Esto no hace más que largar y bueno, pues porque suenen grupos más de hoy y alguno también de más de ayer, ¿no? Entonces, pues. ¿La vas a poner el de hoy? Hoy voy a poner uno porque es que. Son de los que están bastante conocidos. ¿De ayer o de hoy? De hoy. Vale. De hoy, Zenobia. Vale, sí. Por ejemplo, más que nada para que la gente se entere que lo llevamos en la sangre. Claro, esto, claro, sabes que soy. Efectivamente, efectivamente. Pues vamos a poner a ellos. Vamos a dejar un poquito más de música. Así nos echamos un cigarrito, si os parece. Yo te lo iba a decir. Y dejamos también pues a Barón Rojo y otro más por ahí. A ver si alguien adivina quién es el otro grupo que vamos a poner. Vamos a poner tres temitas seguidos. Venga. Ahí va. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. ¡Eso es bueno! Llevándolo rey, si hay corazón que sienta, no aguantaré. No dejaré que el deseo se pueda romper. Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré soy un huracán. Bueno, lo primero, pediros disculpas porque se nos cayó la música sin darnos cuenta. Estas cosas que pasan por el directo es lo que tiene la radio, los duendes. Con el cigarrito y tal y tal. Y esas cosas pasan. Me he chivado. Chivato. El caso es que ya me había chivado. Bueno. Si aquí no. Aquí no hay secretos. No hay que chivarse. Nada, aquí secretos pocos. Poco. Que no pasa nada. Y hablando de pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nada, yo ahora ya os veré por los conciertos y por los bares, poco a poco, que voy a salir poco a poco, tampoco. Hay que ir entrenando poco a poco. Sí, tío, si el otro día. Hace vida de jubileta, ver, vamos. Total, sí, lo que voy a hacer. Ya más o menos sí, ya no quiero hacer. Las pipas y el pan. Nada, sí. A dar de comer a las palomas y esas cositas. Y el otro día hace. Salimos un viernes y yo lo bebo, tampoco. Hijo, el sábado estamos hechos polvo. Es que cuando sales un poquito te acuestas ahora. No sé, que antes, joder. Y el sábado ya es que no pudimos ni salir, ni ir a ningún lado, ni. No puede ser, estamos claro. Mayores. Pero bueno, es lo que te digo, ahora sí, ahora ya de relajarme bastante y no tener problemas y nada, y cuando libre Tere, pues cuando libre nos vamos a Segovia, otro día a Soria, otro día a Cuenca y ya está. A dar vueltas y a conocer, nada, y a vivir. A ver las cosas que no os ha dado tiempo a ver antes, ¿no? Tiempo. Porque conciertos sí. Hacía que ya no íbamos, es que ya no llevaba ninguno, es que ya no, y claro, a bares tampoco. Claro, es que, vas claro, a ir a un concierto, a un claro, bar si estás trabajando. Claro. O te ibas a alguno y salías del concierto, porque ahora como los conciertos son a las horas de a las 8 de la tarde, pues bueno, entonces podía ir a alguno por eso. Pero es que a las 11 termina el concierto. Y me tenía que ir al bar y me da una rabia, macho, joder. Y el otro día estoy viendo al Drogas, ahí en la Riviera, y eso, cuando termino el concierto, termino a las 11 por ahí, más o menos. Yo cuando terminé el concierto dije, ahora no me tengo que ir al bar ni me tengo que ir a ningún lado, ahora me puedo ir a tomarla, o qué ilusión me hizo, macho. Increíble, ¿no? Buah, Dios, es que es increíble, claro. No, hacía años más, que no. Nos fuimos a un bar ahí cerca de la Riviera. Ah, estuvimos en un bar. Estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana. Ya que salimos también de puta madre del concierto, esto de que. Claro, yo sí, pero lo pasamos muy bien. A lo que se va, no hace. Es que es a lo que hay que ir a los conciertos, a pasárselo bien. No a decir si el Drogas ya no cantaba como hace 20 años. Tampoco te puedo decir si lo hizo bien o no, porque estábamos todos a tope ahí, claro, cantando barricada como si no hubiera un mañana, de verdad. Es que, a ver, yo hay una cosa que de vez en cuando tengo que decirla, no me puedo contener. Vamos a ver. Tú vas al concierto, ¿qué? A estar con el móvil ahí. Vamos a ver si hay gente en el foso que va a sacar mejores fotos que tú porque va a estar más cerca. Te van a contar los detalles esos en los que tienes que estarte, que no tienes por qué estarte fijando, te los van a contar después también. Es que luego ya en casa te en el preparas el concierto ahí grabando y haciendo fotos. Claro, pero a mí nunca me ha gustado. Pero si para qué estamos nosotros los medios. Claro. Vamos a los conciertos para contaros esos detalles que si tú estás disfrutando del concierto, a lo mejor ni te das ni cuenta. Y te lo pasas mejor. Y te lo pasas mejor y disfrutas de verdad del concierto. Pues es que además, con todo lo que teníamos alrededor, que no eran ni conocidos, al final hicimos una piña ahí con todos los que estábamos, que vamos, que acabamos bailando unos con otros. Claro. Y no nos conocíamos de nada, pero fue como si. Mira, me acabas de recordar con eso que has dicho, y no tiene nada que ver con el rollo del rock and roll, ni mucho menos, pero recuerdo hace muchos años. El nuevo mester de juglaría vino a la Plaza Mayor de Madrid en las fiestas de San Isidro y estaba haciendo una gira con canciones infantiles. Ajá. Bueno, ¿tú sabes lo impresionante que es la Plaza Mayor haciendo toda la Plaza Mayor un corro de la patata? Sí. O sea, eso es impresionante y la gente se lo pasaba bien y disfrutaba y estabas dado la mano de gente que no conocías de nada. De nada. Pero antes no había móviles y también íbamos a los conciertos, ¿sí? Efectivamente. Ibas más. Precisamente por eso, además. Porque no veías, no estabas en casa. Mientras estás el bolo, ya estás tú ahí en casa mirando lo que está ocurriendo, lo que no, las sorpresas que hay. ¿Cómo van vestidos? ¿Cómo no? Antes no. Antes yo iba a un bolo y tú no, y te veía y te decía, joder, tía, lo que te perdiste. No sé qué, no sé cuántos. Y llevaba una chaqueta, ¿sabes? Y te daba el gusanillo de ir tú también a verlo. Ahora coges y haces YouTube. fulanito anoche y está en Madrid el concierto entero. Y lo ves todo, claro. Y los Facebook Live en pleno directo. Claro, sí, sí, lo digo, que lo puedes estar viendo al momento, porque ya hay gente que está en el vuelo retransmitiendo en directo, que eso sí que flipo, digo. O sea, estás en el vuelo en vez de disfrutándolo, estás ahí retransmitiendo en directo. Y eso no lo vas a ver nunca, además. Pues lo has grabado, te has tirado todo el concierto grabando y es que no vas a decir que luego mañana me lo voy a poner para verlo, es que no lo vas a volver a ver. Habrá gente que lo haga, No, no, hay vive, mucha gente. Vive el bolo claro. Y que se quede a ver, en tu una memoria. Cosa, una cosa que, y no en la que eso memoria. Yo creo que yo digo que yo lo he hecho sin tener en cuenta el momento de que yo esté haciendo fotos por el bolo y tal, ¿no? Pero en un momento dado, pues ha habido una canción, me he acordado de alguien, he grabado medio minuto y se lo he mandado. A ver si eso lo hemos hecho todos, evidentemente estamos hablando de la gente que se pasa así el bolo. Yo entiendo que con todo lo que tenemos del móvil, que ya lo llevas todo ahí, de repente quieras hacer un trocito de un vídeo o una foto o 10 fotos durante el bolo. Pero estar allá desde que empieza la intro con el móvil ahí plantado y venga. Pues sabes lo que he hecho yo en lugar de eso. Ay, mira esta canción que le gusta. Coges, haces una llamada y pones así el teléfono que tú estás saltando, sí, que no se mueve y escucha la canción. Y ya está. Es un momento. Sí, algo de eso. Yo, esa cosa es lo que te digo. Eso que le, así, directo y directo, venga, con el móvil así con la canción. Escucha la canción. Es un momento dado, no estar así. Todo el concierto, que es lo que digo. Que vamos a ver, los medios nos dedicamos a eso por algo. Sí. Por algo, para informar y para que la gente se le quede plasmado esas cosas, ¿no? El siguiente que voy a ir va a ser a lo de Motley Crue y Lepar, y por supuesto me han dicho de todo. Claro, el otro no canta, el otro no toca, el otro. Que me da igual, que yo voy a ir allí porque Motley Crue es un grupo que tengo una espinita clavada, porque la única vez que los he visto estaba currando en el bolo y no vimos ni pues nada. Nada. Entonces quiero verlos. Pues yo te voy y ya sé a lo cosa. Que voy. Entonces, pues no, estás equivocado. Voy a disfrutar, porque si no he dicho. Yo he visto a los Motley Crue hace 5 años en Múnich y estaban peor que ahora. Y dieron un bolazo impresionante, eso sí, 80 minutos. O sea, nada más. Pero de puta madre. Pero a mí me encantó. Y yo soy fan de Motley Crue y no los había visto nunca. Y dije, que cantar no ha cantado nunca, que Disney no ha cantado ni con 20 años. La gira de despedida, ya no van a tocar más. Y me fui a Múnich aposta porque yo no me podía quedar sin ver a Motley Crue. Pero si la cuestión no es solo el que cante o no cante, es en un concierto está también el espectáculo. Claro, sí, pero que, es un, lo que todo. Iba, que yo voy a ir allí a bailar y a disfrutar, no claro. Voy a ir a estar pendiente de si el otro no que canta, si canta de si el otro, que ya lo sé además, porque para claro. Que luego que sabemos, grabado me pongo también. En el ordenador todo lo que quiera ver de ellos de antes de ayer o de hace 10 minutos y que hay cachos grabados también, que hay cachos de batería, cachos como de, todos. Como, pero es que hoy en día eso es claro, así. Claro, todos, pero es que tú llegas y lo estás viendo allí, viviéndolo allí. Voy a disfrutar con mis amigos, a pillarme mi pedo y a bailar. No, claro, y a que la música te entre desde los pies hasta la cabeza. Porque es así, en el directo te entra la música de los pies a la cabeza. Yo hubiese cambiado a los Leppard por los Poison, sí, el concierto de mi vida. Poison en principio pensé que iba a ser lo mismo, claro, la que estaban haciendo por Estados Unidos y ese tal. Ese es el concierto de mi vida. Poison y Joan Jett era, ¿no? Y Motley. Y aquí lo han cambiado por Del Leppard, que bueno, los Leppard. Yo no los he visto nunca, los Poison, es una. Ni yo. Tengo dos espinitas, Poison y Hip Hop. Yo a Iggy Pop sí lo he visto, pero a Poison no. Y me dije, joder, a Death Leppard sí que los he visto bastantes veces. A mí es que me gustan, no me gusta. Pero que lo hubiese preferido. Me gustan, pero no me. Prefiero a los Poison. Sí, todo es cuestión de. No solo que te guste. Porque muchas veces. Que es otra cosa que remarcamos de vez en cuando aquí en el programa, ¿no? ¿Por qué vas a ver solo a tu grupo cuando vas a un concierto? Sí, ¿Cómo no te entiendes? Sí, normalmente hay conciertos de tres, Tres bandas. Ah, vale, vale. Tres bandas, cinco bandas. Los teloneros no, digamos. O vas a ver a los teloneros, que son los que te gustan. Y al cabeza no. Y dices, pues tío, eso es un error. Yo el otro día, cuando fuimos a ver a Imune, descubrí una de la primera banda que tuve, que se llamaba Musido, que me gustó un montón. Por eso lo digo, porque es que normalmente te sorprenden. Tú ya me estás buscando. Pues vete apuntando. Es verdad que no voy a ir de guay, claro. Yo sí que intento echarle un ojo a todos los grupos, pero también es cierto que si de repente el grupo telonero entro, no, bueno, no me convencen, hombre, de todo y tal, pues sí que estoy, entro, salgo, no. Vale, pero no entiendo, si no te mola lo que sea, pues entiendo, claro, que pero sí entro, que salgo. Echo un ojo siempre a todos. Claro, si no, pero que hay mucha gente que directamente no voy. No, o que eso, que están fuera y entran cuando toca, sí, el grupo que sí, quiere. Sí. La mayoría de la gente lo suele hacer así. Sí. Peor para ellos. Ya. Ellos sí, se lo pierden. Sí, porque han pagado por todos los grupos. Pero eso es efectivamente. Como toda la gente dice, no, yo es que este grupo no lo conozco. ¿Cómo voy a ir a un concierto suyo? Coño, no vas al cine, si a ver, no, una película y no la has visto, claro, nunca. Claro, es que si no le ves alguna vez, nunca lo vas a conocer. Nunca vas a saber cómo son. Claro. Y no solamente eso. No sabes lo que te estás perdiendo. ¿Que no te mola? Pues lo que tú dices. Claro. Pues me cojo, me salgo a echar un cigarrito y cuando acabe, pues vuelvo a entrar. Y ya está. Si es que tampoco son tan caros los conciertos, o sea, es una media de 10 euros, o sea, son dos paquetes de tabaco que te lo fumas en una noche de estar de fiesta. Yo creo que más que el dinero es que tengan su tirón o no. Si la gente está clara que si tiene, el grupo tiene tirón, el hoy en día es cuando menos importa el dinero de las entradas, porque ya las puedes poner a 300 pavos, que si son metálicas lo van a petar. Entonces, dinero hay. Cuando se quiere. Cuando no, uh-huh, se quiere porque no hay interés, entonces pones las pegas que pongas. Lo que hablábamos antes, de que si llueve, o que si está en un polígono, o que si vale 20 pavos, y es un grupo que no conozco. Sí, eso es lo que dice bastante gente de esta sala, de Revilay. Sí. Es que está en mi Cálvaro, es que está, sí, en el polígono, es que, joder, pero vamos a ver. Es la mejor sala que hay ahora mismo en Madrid, con diferencia. Aparte es que pero, vienes mejor, aquí, pero, yo me dedico pero, a los bolos, claro, lo que digo. Pero sí, es lo que hablábamos antes, claro, que está un poco perdida en el, claro, del mundo. Pero es curioso. Esté en mi Cálvaro. Pero coño, ¿no te vas al centro de Madrid y pagas el parking? Que sí, te vuelvo a repetir, que el que quiere se moverá aquí. Exacto. Oye, es que prefiero venir aquí, está más cerca, no tienes problema de aparcamiento. El metro cerca. Ya. Es lo que corta hoy en día. ¿Tienes el metro a...? No, el metro no está cerca. No empecemos con 10 minutos. Cerca. 10 minutos andando. Coño, cuando vas a cualquier sala donde aparcas, el parking o el autobús, el metro. Te pilla más lejos. Te pilla más lejos. Tus 10 minutos andando los tienes igual. Pero estás en el centro, que no se da. Sí, cuenta, efectivamente. Van andando entre pisos y coches. No, claro. Esto, y entre gente. Es, claro, lo que hablamos, que buscamos las excusas. La excusa. Pero que aquí viene una banda que meta gente y toca un martes y se peta. Da igual, igual que esté en un, sí, polígono, sí, sí, y que, sí, sea un martes. El que mete gente la mete. Eso es así, ya, uh-huh, está. Y aquí se ha demostrado. O sea, aquí se han hecho varios solados. Sí. Hombre, yo el último que hicimos aquí fue con los muros. Y se Muro, hizo Sober. Sober tiene, claro, tiene el sold out para la semana, ahí, que viene. No, Sober, para esta semana es. Sober, toque donde toque, va a ir sí, sí. Y es un fan day, que no es un concierto al uso. Bueno, ¿vale? Me voy a callar, vale, lo del fan day me lo voy a callar. Así lo llaman. Ya, claro, llámalo X. Venga. Es como lo llaman. Sí, sí, claro. Sí. Cada uno. Hay otros que se despiden 30 veces. El concierto de despedida y siguen ahí. Mira los Scorpions. Por ejemplo. 15 años despidiéndose. No, y algunos más. Sí, algunos y escucha, que hay algún grupo español que también se está, lleva despidiendo ya unas cuantas veces, ¿eh? Lo sabemos todos. O sea que. Y no sé qué más me ocurre ya que contar, porque es que hay tantísimas cosas que se podrían contar del caos. Pues sí. Pues que se ha acabado. Que se ha acabado. Lo que se daba. Que se ha acabado, pero que vais a quedar ahí en el recuerdo para toda la vida. Agradezco a toda la gente que ha venido, aunque sea una vez o mil. Ya vos, y no sé, el buen rollo que hemos tenido. Yo encantado, de verdad, encantado de toda la gente que he conocido. Y que sigue, que incluso son colegas, gente que hemos conocido, claro, en todos, el caos, todos. Sí que son colegas. Sí, yo pensé, bueno, que iba a venir tu cuñado, que es un personaje mítico del caos. Yo, por mi parte, he sido el bar donde más a gusto he trabajado, con diferencia, con José, vamos, el mejor jefe que he tenido aparte de amigo, vale, y ha sido eso, mi, el mejor sitio, y he estado en muchos, y los que he tenido míos propios, y aquí ha sido el mejor con diferencia. Y el buen rollo, buen rollo. Y el mejor momento que se ha vivido en el caos, ¿cuál ha podido ser? Pues es que para mí es que eran todas las noches. Eran todos. Sí, claro, cada noche tenía su cosa. Sí, es que claro, y alguna que te, claro, que te ibas un poco, a lo mejor no había salido todo del todo bien y tal, pero en general yo es que me lo pasaba muy bien. A mí el caos, el eso lo se lo decía muchas veces a José, yo en alguno de mis bares, cuando tenía que ir a currar, simplemente ponerme a ducharme y vestirme ya era como, uf, qué amargura tener que ir al bar. Aquí era todo lo contrario, todavía tenía esa, uh-huh, esa cosilla que le decía, a mí es, me encanta eso todavía, que vengo siempre con ganas y con rollo. Entonces yo me lo pasaba bien todas las noches. Sí. No sé. Pues era un bar, era un bar, ha sido mucha divertido, gente, tío, muy... Sí, es que si el bar tiene buen también rollo, cada noche, claro, es buena, cada día hay un personaje, claro, diferente. Es que una noche te aparecía un grupo que te daba la vidilla, por supuesto que nadie, no es sin decir nada de los demás, no. Pero que de repente te aparecía un grupo, pues eso, que te venía de fuera y tenías allí 8 o 9. Y que a lo mejor, sí, el grupo que hoy te da la vida, la semana siguiente no te la da porque es otro momento, pero otro, ahí está, y llega otro. Exacto. Y es lo bueno que tiene un bar en el que hay buen rollo. Siempre que sí, cada noche es mágica porque cada día hay un personaje que te alegra a la noche. Sí, y que ha sido así, muy familiar también. O sea, sí, ha habido gente que ha llegado allí, ha estado solo y se ha encontrado como si estuviera. Eso no lo decían constantemente. Mucha gente, la gente, sí, que venía, sí, sola. Y muchas chicas, algo, es que vengo aquí, chicas, sí, vengo sola. Decían, que ahí, sí, se encontraban a gusto y tal, porque claro. Y yendo solos, o sea, es decir, es que estoy a gusto. Primeros, que si eso, si había algún problema, veíamos el típico borrachuto que le está agobiando a la chavala o lo que sea, pues nosotros no nos dábamos la vuelta. Íbamos y decíamos, tío, deja en paz a la chavala o lo que sea. Y entonces, mm-hmm, la gente se encontraba a gusto siempre. Y gente, muchos latinos, por ejemplo, que venían solos y eran su primera vez, acababan de llegar, y lo primero que nos decían a la media hora era que, pues eso, que estaban como en su casa, que era el mejor sitio donde habían estado, que se encontraban súper bien, esas cosas, pues o me gusta, no vamos a mentir, que te lo digan, ¿no? Pues a mí sí me hacía ilusión. Hombre, que claro, te digan eso, es que cosas. Estás haciendo bien tu trabajo. Claro. Y otra cosa muy importante que había en el caos, que ya estaba desaparecido en casi todos los lados, el futbolín. Y pinball, máquina de bolas. Y pinball. Pinball sí que... Sí. Fíjate, oh, que con el futbolín, mira si tenía puesto por sitios lo de 50 céntimos. Entonces, como la gente ya no entraba en su cabeza que todavía a día de hoy valga 50 céntimos, eran 2, 3 y 4 veces por noche que tenías que ir, tío, es que hemos echado un euro y se ha atascado. Sí, no, sí. Aunque lo pusieran, lo teníamos puesto por todos lados. Daba igual. Y daba igual. Pues, iban daba igual. Es que 50 céntimos. Y en pinball, cuando entraba pinball, la gente y veía el chavales pinball, jóvenes con 20, 18, 20 años que no habían visto nunca un pinball, pues flipaban. Ya me hizo, claro, uno el hijo de Teresa, de Guadalajara, que cumplió 18 años y le trajo la madre al caos. Se quedó flipado viendo la máquina y dice, es que yo he jugado esto en el ordenador. Digo, no tiene nada que ver, tío. Le puse unas partidas y no veo cómo disfrutó, de verdad. O sea, que, ya te digo. Sí, pues eso va, sí. Eso era muy vintage en todos los aspectos. Efectivamente, no, pero es no, que nunca hemos tenido internet. La música que sonaba porque estaba ahí, la teníamos ahí. Nosotros efectivamente. No tirábamos de YouTube ni de nada. ¿Sabes? Era, uh-huh, todo lo que sonaba estaba ahí. Porque tenía que estar, claro, y claro, punto, y además con... Igual que lo que no estaba, no estaba, porque no tenía que estar. Efectivamente. La última vez que yo estuve en el caos, le dije, ponme a Bella Bestia. Dice, espérate que busco a ver si hay algo por ahí. Digo, coño, búscalo en Spotify. Y dice, ¿eso qué es? Pero... Sí, pero Bella Bestia sí que tenía pues que estar. Sí, me lo pusiste, sí, sí, me lo pusiste. Ah, vale, sí, vale, sí. Bestia, pero no, era de eso, que espérate el, que el detalle, a ver si tenemos algo por ahí. Eso me lo hacía mucha gente, o me enseñaba el móvil. Ponme esto y tal. No lo tengo, pero busca en internet. Aquí no hay internet. Una anécdota que me pasa a mí en el caos cuando suena la música y me dice, y veo a una chavala con el móvil y dice, ¿es este grupo? Digo, ¿pero cómo lo sabes? Con el móvil, con el Shazam. Claro, y te lo dice. Esto me pasó hace mogollón y me quedé. Digo, que el móvil te dice lo que está sonando. También me sorprendía. Sí. Y me decía, ¿qué es esto? Y hacen boom. Te lo ponía el disco, la carátula, no sé qué. Claro. Que nosotros éramos muy vintage para todo, todas esas cosas nos sorprendían. Claro. Venimos de los 80. Claro. Pero erais vintage en lo de fuera. Sí, en lo de fuera, ¿no? Porque luego, pues eso, lo mismo sonaba Bella Bestia que sonaba cualquier último grupo que hubiera acabado de sacar un disco. Yo llevaba mucha música nueva. En eso José a lo mejor se preocupaba menos. Yo un poco. En el tema de la música, pero yo de todos los años que estaba allí, pues llevaba muchas novedades, precisamente por eso. Porque si a mí me encantan Barón Rojo y Obús y Leño y Sobredosis y Banzai, pero no puedes estar toda la santa vida con eso. Claro que sonaba, pero también hay que poner cosas nuevas. Y luego, pues está continuamente lleva con el pincho y siempre estoy mirando qué cosas salen, qué no, y llevaba novedades y también mucha música vive. Y lo de los grupillos que te venían con el CD, siempre se lo metías también. Sí, porque eso es una de las cosas que siempre habéis hecho. Sí. O sea, además me fijaba mucho en la gente. También a mí es muy difícil complacer a todos. Una camiseta dental, entraban grupitos, se veía sin camisetas, les veía el rollo, veía si de repente en cierto tema se habían puesto muy espídico, a esto les mola este rollo, pues ahora les voy a poner tal. Y entonces intentaba ir complaciendo a todo el mundo y dar sorpresitas así. Si venía la gente del true metal, pues les metía sus cosas también, ¿sabes? Y, claro, es así, que intentaba siempre complacer a todos con la música, que repito que es imposible, claro, pero sí, siempre ahí hay quien le gusta la cosa. Siempre te va a decir alguien, tío, es que no has puesto a no sé quién. Ya, pues no los he puesto y se me ha olvidado, ¿qué quieres que te diga? Sí. O los típicos que, claro, están toda la noche allí y a las 3 y cuarto de la mañana, cuando sonaba Notre Dame, es cuando te venían a la barra, Perico, ponme no sé qué. Tío, llevas aquí desde las 10 de la noche y no me has pedido un tema, y ahora que está sonando el tema de cierre es cuando me pides. El que te lo pide también, ponme tal, se lo pone y se va a fumar. Ah, sí, eso es así. Sí, no sé qué, se lo planta y se le veía a la calle. Y luego te viene y te dice, ¿por qué no me lo has puesto? Sí. Eso, claro. Esas cosas que pasan siempre, ¿no? Sí, claro. La confianza. Exacto, que todo el mundo es de confianza y yo sé cómo es, que ladro mucho y tal. Yo sé, la gente que sabía que se salía Angelito, que era nuestro tal, que se desacostumbre, decía, tío, ponme cera, ponme caña. Le ponía tres o cuatro temas detrás, que a lo mejor en ese momento se los ponía por él, porque y de repente pum, a la calle a fumar. Sí, pero es que si eso muchas... ¡Te salgas a la calle! Es que la gente es así. Pero ¿cuántas veces estás en un bar y no te enteras de lo que está sonando? Estás a la conversación, al rollo y no sé sí. Y de repente, pues eso era no sé qué. Así, pues ni me enteré. Vale. Y a lo mejor es una canción que te gusta mogollón, pero que estás a la conversación y al rollo y no te enteras. Eso y no te enteras. Continuamente el de la esquina, el zorro, que yo me cabreaba con él. Pero si te lo acabo de poner y estabas hablando con este. Y no sé qué. Claro. No, has puesto no pero es que estaría metido con los libros. Con los libros. O hablando de algo muy importante. Y se le iba la pinza. Se le va la pinza. Pero bueno, cosas de bar. ¿No? Sin esas anécdotas, ¿qué haces? Exacto. Tiene que haber anécdotas de esas y mogollón más. Claro, y que eso es la vida del bar. La buena. O el pesado de turno que te está toda la noche pidiendo canciones. Que tú la pones en y a lo mejor hoy ya se pico. Ese ya no me pongo más, que estoy cansado de que me venga. Es que yo ya sabes que lo de repetir temas, no temas, grupos. Pues, sí. Repetir temas ni de coña. Pero también intentaba, a mí no me gusta estar repitiendo grupos. Cada uno tiene su forma de pinchar y a mí lo que no me gusta es que suenen 10 veces en la noche el mismo grupo. El mismo grupo. Pero bien sean síncope como si son Maiden, que me da igual. Que no sé el estilo, es que no te pincho 10 veces el mismo grupo. Ya, pero al final hay grupo que hay, ¿no? Evidentemente, bueno, 2, 3. Ya, no, pero al final. Sabes, ese... No, te he puesto ya los Maiden 3 veces, no los voy a poner. Ya no los pongo más. Cansino. Claro. ¿Eso te gustan los Maiden? Bueno, pues vamos a dejar ese cansino porque a lo tonto se nos han ido las 2 horitas del programa. Sí. Que a mí se me ha pasado súper rápido. Esperemos que a la gente les haya gustado y no les hayamos pegado un turrón aquí. De... Pues no sé, de momento nadie se ha quejado. No he dicho nada. Bueno. Nadie se ha quejado por ahí. Lo que sí, pues ya una merecidísima despedida del caos. Sí. que la verdad que habéis alegrado por la vida a mucha gente durante muchos años. Muchas parejas han hecho el caos, ¿eh? Muchas han salido de ahí. Muchas, del caos, de verdad, sí, sí. Eso es lo que debería haber hecho algún día. Pero bueno, ya no lo voy a hacer. Eso ya no puedes hacer. Pero mogollón de gente, de parejas. Escucha, escucha, que no se haga en el caos no quiere decir que no se pueda hacer. Eso ya me lo han comentado, ¿eh? Dentro de 4 o 5 años hacemos una noche de esas de recordar cómo se hace. Recordando al caos. Recordando al caos. Recordando al caos, un recordando al caos, recordando. Sus parejas. Sí, se puede hacer. Todo es. De 3, 4 años estás aburrido ya de estar en casa de ver, voy a abrir de ver obras, ¿no? Abrir, claro. No. Si abro para un día o dos, pero no abrir, no vuelvo a abrir. Bueno, bueno, no lo digas. No, sí, lo digo, sí. Yo por mi parte no, tampoco. O sea, no, escucha. Sí, claro, que no me importaría, pero escucha, volver a una barra de bar tampoco, ya estoy. Yo no digo reabrir, pero sí hacer un concierto, festival o algo así, sí, recordando al caos. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya lo comentaste. No, eso sí que no, que se podría hacer perfectamente. Sí. Yo lo lanzo. Venga. Vale. Lo lanzo y aquí me tenéis y mami, seguro que también estamos dispuestos a echaros una mano en lo que haga falta. Bueno, pues, se toma nota ahí. Sí, sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias por tantos años y tantos buenos momentos. Muchas gracias a todo el mundo. Y que os vaya muy bien. Y nos vemos en los bares. Y nos vemos en los bares y en los conciertos. Con los polos. Sí. Eso, por supuesto. Bueno, aunque ya sé que los temas antiguos no molan excesivamente, que molarían nuevos, pero creo que es el momento de mandaros el tema que a mí personalmente incluso me aburre de tantas veces que lo ponen, porque parece que es el único tema que tiene el señor Rosendo, que es el agradecido, pero es que es en este caso os lo merecéis, pues, porque es un agradecimiento igualmente, creo, de todos los que hemos pasado algún momento en el caos. Gracias también a vosotros. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes también, y eso, que nada, eso, que nos vemos la semana que viene. Y igual vuelvo la semana que viene. Y que este fin de semana aquí te espero, ya lo sabes. Y nada, que este fin de semana la recomendación absolutamente de todos los miércoles de este programa. Claro. Pasar buen fin de semana, cuidadito con la carretera y por favor, si podéis ir a algún concierto, mejor todavía. Eso es. Yo en este caso currando, pero sí, seguro que tengo este fin de. Pues lo importante es pues eso, participar. Que la gente se anime, que vaya a algún conciertito y que la semana que viene aquí nos vemos en Salsa Roxa en Revir Radio, Vic Álvaro. Hasta la semana que viene. Gracias, chao a todos. Qué guay. ¿Y con quién vas ahora? We'll be right back.